Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM. Horas. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Seguimos esto, una noche más de las narices congestionadas y hecho pelota, y la garganta tomada. No tendría que haber venido hoy, la verdad. Sí. Es el tiempo. Sí, es el tiempo y la edad. Ya se ríe. ¿Qué dijimos gracioso? Jorge. Es que hoy me sumo yo. Ah, bueno, vivo. Excelente. A la noche, claro, a la noche de las narices congestionadas. Las narices frías. Cosas. Sí. Tengo cuidado no, con no sé que, si tan frías. Tengan cuidado con lo que hacen con las narices. Tengo la punta caliente. ¿Cómo? Que tengo la punta caliente. ¿Qué punta? De la nariz, Ah, perfecto, perfecto. Yo a veces tenía otra cosa caliente. Pero bueno, ya me enfrié hace bastante tiempo. Excelente. Qué bueno, ¿qué tal, muchachos? Una semana más ha pasado, ¿no? Sí, entramos en junio. Junio ya, mitad de año. Sí. Qué bárbaro. Nos metió ya 6 meses el 2024, ¿eh? Nos metió ya 6 meses el 2024. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, y acá afrontándola. Y la verdad que cada vez más complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy me desayuné, me cayó la factura del gas. Nah. Una cosa de loco. ¿Qué vino con dulce de leche y crema? Una cosa de loco. Había pagado, creo que 2.000 pesos el mes pasado. Sí. 21.000 pesos. Esta 10. 21.000. No, no. 21.000 pesos. Un cero de más. Estuvo. No. Pero ya estuvo. La productora estuvo averiguando con Lanfamily. Sí. Y también. 29, 20 y pico. Una cosa de loco. Bueno, yo vengo zafando entonces. Bueno, ¿no? En cualquier momento le va a caer la factura. Sí, esperemos que no. ¿Eh? Esperemos que sí, no. Sí, tarde o temprano va a caer. Quédese tranquilo. Pero vos habías gestionado en su momento el tema del subsidio. Sí, totalmente. Igualmente voy a volver a gestionar, pero o sea, no es que a mí solo me vino esa plata. Sí. Ya consultamos con dos o tres personas más y sí. No, están una sí, cosa. A mí, por ejemplo, que yo tengo poco consumo de gas. Sí. La factura anterior me habían venido 650 pesos. Ah, nada. Sí, así como lo escuchan. Claro, por eso. Además que creo que esta factura es la factura, o la factura anterior fue la factura de verano. Sí. Así que claro, por eso menos. Claro, claro. Pero la factura que vino, que me venció el lunes, 4.900 pesos. Ahí está. Bueno, ahí está. Sacala, claro, hacer el porcentaje. Eso. Y el porcentaje, no sé, pero pues se multiplicó por 7. Sí, yo escuché en la radio, y te rompieron. ¿Cómo? El 7. También. Sí, también nos están rompiendo el 7. Sí. De a poquito, ¿vio? Va entrando. Tranqui. Sí. Yo había escuchado en la radio que el aumento iba a ser del 300% del gas, pero acá no me cierran los números. Ajá. O sea, lo que pasa es que... A ver. Sí, es que cambiaron ahora todos los consumos mínimos, sí, y demás. Entonces, por eso ya, a ver, todos vamos a entrar en el pago común, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque bajaron los consumos, en el caso de la luz, ¿no? No sé, viene el del gas, pero en el caso de la luz bajaron todos los consumos mínimos. Hoy, por 250 kilowatts, listo, ya está, ya pagás tarifa casi normal o tarifa plena, qué sé yo. Sí. Hacen tanto lío con los números que yo ya, sinceramente, no le doy más bola. Y ahora anda a reclamar a Magoya, ¿no? Claro. Anda a reclamarle a Magoya. Uh-huh. O sea, lo pagás, sí, o te lo cortan. Y sí, porque aparte, simple, las audiencias públicas ya fueron a principio de año, para marzo. Ah, bueno, listo, también. De luz y gas. Uh-huh. Hay que pagarlo sí o sí, no hay otra. Sí. Igualmente, como decía vos recién, Jorge, el tema de los números. Yo estaba mirando, porque al toque cuando vi eso, bajé la factura, me metí en la página de MetroGas, bajé la factura. El cargo fijo, que es lo que te cobran todos los meses sí o sí, o sea, afuera del consumo, 9.000 pesos. Sí. Claro. Ahí está, el cargo fijo solo, 9.000 pesos. Entonces, sí, claro. No lo usás, pero tenés que pagar eso. Sí, por más que lo tengas cortado. Entonces, a mí me... Sí, Jorge. Me cobraron la mitad entonces a mí. No sé, yo no miro la factura. Sí, no sé si será por zona, no sé cómo es. La verdad que no, si te digo te miento. No, por eso, claro, no sé. Yo hasta ahora no, pero sí, bueno, en cualquier momento me van a caer. Bueno, acá el señor Daniel Panther Rock Hernández. Un abrazo, don Panther, querido. Dice, es un afano, ya se están zarpando. Sí, mal. Las cosas están caras, pero los precios se están aumentando 5 veces más. Sí, obvio. Y a vos te dan una puntita de aumento del salario y ya está. Al mes siguiente perdiste todo. Es más, no llegás a cubrir. Eso es lo que más duele y no te deja estar tranquilo. Porque es una cosa de loco. Claro, es una tómbola esto. Y sí, está complicada la cosa. Está muy complicada. Lo que pasa es que venimos ojo, de esto sin ánimo de entrar en política, ni mucho menos. Pero venimos de 15 o 20 años de no pagar lo que corresponde, de pagar migajas. Claro, sí. Y hoy por hoy, no sé también eso en qué va a quedar, se está armando como una especie, o se va a armar una especie de canasta energética. ¿Canasta, ¿no?, energética? Que la van a poner entre un 8 y un 10% de los ingresos. De los ingresos. O sea, ¿cómo sería en una eso? Casa, claro, bueno, en una casa, no sé, el matrimonio trabaja y le ingresan, para hacer números redondos, sí, 100.000 pesos. Sí. 100 mil pesos, bueno, no pueden pagar más de 8.000 de servicio, de luz y de gas. Sí. Y de agua, también los tres servicios. Qué bárbaro. ¿Mm? Entonces, no sé cómo lo van a armar. Sí, no entiendo, no sé cómo va a ser. Pero bueno, por eso hoy un hogar en donde ingresan 1.000.000 de pesos, y bueno, entre 80 y 100.000 pesos se van a pagar de servicios. Qué locura. De agua, luz y gas. Ah, bueno. Claro. A ver, sí, es una locura. No sé si tan locura, por eso vuelvo al principio. Venimos de época en la que nos costaba 2 mangos todo. Y bueno, y entonces, ¿cómo comemos? ¿Con qué comemos? ¿Con qué pagamos lo demás? Con sacrificio, con sangre, sudor y lágrimas. Y rock and roll. Sacrificio de rock and roll. Claro. Viva Pierre. Sí. Bueno, Pierre lo decía. Pero antes, un poco como decía vos también, es una tómbola. Ya lo decía también. La vida es una tómbola. Lo decía Manu Chao. De noche y de día. Sí. Y arriba, claro, y arriba. Y excelente. Bueno, vayamos al bolín. Arriba y arriba. Vayamos algo. Arriba y arriba. El cantador. El flamenco. Y el rey. Oleme esta. Acá, esta noticia. A ver. ¿Qué entendés? ¿Qué noticia tiene? Estamos todos locos. Eligieron a 2 pizzerías argentinas. Sí. No sé, ¿qué se ríe, Jorge? ¿2 pizzerías argentinas? ¿Qué pasó? Pero yo no me reí, no dije sí, nada. Sí, está riendo. Se eligieron a 2 pizzerías argentinas. Me pongo serio. Entre las 10 mejores de Latinoamérica. Sí. Bueno, cheto, es serio, ¿eh? No, lo estamos escuchando, no, tranquilo. Fake news. No, por favor. Acá hay un trabajo, 25 años de radio tengo, querido. Bueno, el prestigioso medio gastronómico italiano Top Pizza, se llama Top Pizza. Sí, posicionó a dos pizzerías de Argentina entre las 10 mejores de Latinoamérica en el ranking únicamente de pizza napolitana. Ah, napolitana. Sí. No, no es una de mis preferidas, la napolitana, la verdad. No, porque con el ajo te agarra. No, la napolitana es la que, no es la que tiene rodaja de tomate. Sí, y ajo también. Y claro, ajo y perejil. Y bueno, ¿qué dije? Bueno, sí, no, no, paso. Bueno, yo no. Si me da a elegir, paso. Si me das a elegir. Usted le entra todo. No, sí. Quizás no es mi preferida, pero sí. Está ahí, ¿eh? Oh. Juega, bueno. Juega. Olvídate. Los especialistas italianos destacaron a los mejores establecimientos de la región que se dedican a esa pizza, que es de masa tierna y a delgada, comerla. Pero con bordes altos. Yo los bordes, si vienen muy altos, yo los dejo. ¿Los deja? Sí. No, yo prefiero a la piedra. Sí. Viene con el bordecito normal, ¿no? Y crocante que se puede. Sí, se no, puede pero comer. No. Yo. No, paso. ¿Qué tiene un perro? ¿Qué? No, yo no. No, don Jorge, se escucha un caniche por ahí, puede ser. Bueno. ¿Eh? Pero es el caniche del vecino. Ah, pensé que se había tanto. Tanto se... Sí, se escuchó. ¿Tanto sí, se escucha? Se escucha perfecto. Es un caniche toy. Bueno. Bueno, las pizzerías argentinas elegidas fueron Tiamo, ubicada en el barrio bonaerense de Adrogué. Bien italiano. Sí, claro. Sí. Y atentamente Pizza Napoletana, que está en el barrio porteño de Palermo. Otra más, con nombre sí. Bien, sí. Bien italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, y después, acorde a esto, se organiza por primera vez en Argentina el Mundial de la Pizza y la Empanada. ¿Sí? ¿Cómo hay que participar? Bueno, ahí me presto. Era hasta hoy. Ah, no, listo, vale. Ya está, perdí. Ya está. Del 3 al 6 de junio, Buenos Aires se convirtió en sede del Mundial ¡no! tan esperado, sí, en el complejo Costa Salguero, ¿sí? Sí. Convoca maestros pizzeros y empanaderos desde Italia hasta Brasil, México y muchos más. Figuras como Pietro Sorba, entre otros. ¿Pietro Sorba? Sí. ¿Y Pietra Fesa no está? No. Pietro Fesa está también, sí. Está Pietro Sorba, el griego. Un quilombo. Y bueno, el miércoles 5 de junio, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer, sí. Bueno, se va a reconocer. Sí. Bueno, yo no sé quién ganó. Porque no sé quién ganó. Ah, no tiene la data. Pero bueno, ayer bueno, se daba a conocer en redes. El campeón mundial de la pizza. Sí. Y hoy se daba a conocer el campeón mundial de la empanada. Bueno. A mí me gusta la empanada. El campeón mundial de. ¿Cómo? Yo conozco el campeón mundial de la empanada. Ah, sí. ¿Quién es? Claro. ¿Eh? Lo tenemos cerca, acá. Quien estaba hablando hasta hace. Ah, que hacían empanada de pollo. ¿No? También, sí. Claro, exacto. ¿Cómo sabe quedó de esa? Empanada. ¿Cómo quedó esa? recuerdo para si la gente se está asomando de gente nueva. Yo una vez recomendé una empanada, era cordobesa, de pollo y papa. Entonces la pregunta era: ¿pollo y papa? ¿Y por qué? ¿Qué trae? Y trae. El pollo, una pata para acá, una pata para allá y pa, pa, pa, pa. ¡Excelente! Aquí no. Muy bien. Bueno. El chiste viejo. Bueno, pero. Pero convengamos que. No sé si es un comentario de viejazo o qué, pero pizzas eran las de antes. Sí, no es lo mismo. Ya no hay una pizzería. A ver, sí. Claro, sí, la de los bodegones o de las pizzerías de antes. Bueno, las que iba y se enchastraba de grasa. Claro, de aceite, las clásicas del centro sí, tampoco. Vale, ya no es lo mismo, No. El banchero del 11. Y ahora en aceite. Ahora. Cuartetas. ¿Las tetas? ¿Qué? Cuarteta. Claro. Ah, sí, sí, las también. Cuartetas. Sí, no entendí. Conocida pizzería de la calle Corrientes. Con la congestión se me recorta un poco el audio. Habría que preguntarle a Fabián Horacio. La pizzería ahí de la zona de Sarandí. Sí, de las cartas de póker. Claro, esa también era muy buena. No sé cómo estará ahora la calidad. Pero... Y creo que una vez nos dijo Isabel. Isabel. Que había cambiado un poco el... La calidad. Que estaban los hijos. ¡Isabel! Que estaban los hijos de... Ah, los hijos de los póker. Claro. De la reina de póker. Claro. Y ahí es como que bajó un poco la calidad. Sí, que le van bajando la calidad. Y sí. Le van retaseando. Bueno, esto suele pasar. Esperá que toso. Tranquilo, ¿eh? Esto es de vivo. Radio en vivo. Sí. Che, le propusieron casamiento a la bomba tucumana. Una noticia terrible. Importantísimo acá de último momento. Sí, no, impresionante. Bueno, seguimos con lo nuestro. Constance Chiantz. Constance Chiantz es su nombre. Chiantz. Sí. Fue declarada como muerta por el personal de un asilo de ancianos. ¿Sí? Una anciana. Sí. Una abuela. Y a las dos, viva, a las dos horas fue encontrada viva en la funeraria. No. Esto es de risa, pero es en serio, ¿eh? El personal, ¿dónde está mi amiga? Claro. ¿A dónde está mi amiga? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿A dónde está mi amiga? Excelente. Bueno, el personal de la funeraria en Nebraska, en los United States of America. Acá la vuelta, sí. Sí. Nebraska. Llamó a emergencias y le realizó RCP a la mujer de 74 años cuando notó que todavía respiraba. Sí. Llevo haciendo esto por 31 años y nunca nadie había llegado a este punto. Sí. El muerto se fue de rumba. No estaba muerto, estaba de parranda. Caballero, dentro de rumba y de rumba. Excelente. Hoy estamos on fire. Pero con la música, sí. Con los ritmos musicales estamos acorde a todas las noticias. Se está llevando a cabo una investigación, pero la policía dijo que no ha encontrado ninguna intención criminal. Bueno. O sea, no estaba muerto, estaba de parranda, como habíamos dicho. Claro, estaba de parranda, exacto. Pero, no, a veces, ¿cómo se llama? ¿Narcolepsia es? No, que es cuando que parece que están muertos, pero no, estaban vivos. Epilepsia. No, epilepsia. No, algunos como que se duermen y parecen como que están. Epilepsia cuando agarra la chiripiorca. Claro, eso es, ¿no? Epilepsia, sí. Claro. Para mí es narcolepsia. Bueno, pero. Se me chispoteó. Sí, vaya. A ver, don Google. ¿Eh? A ver, los productores que están por ahí. Busque. Los productores que busquen. Ah, ¿cómo, claro. ¿cómo se llama? ¿Me dijo? ¿A quién? Che, no me escucho. ¿Qué narcolepsia? ¿Cómo no se escucha? ¿Eh? ¿No se escucha? Mueva el cablecito. Me escucho la música. ¿No escucha la música? Me escucho la música, digo. Y pues no hay. ¿Qué tocó, a ver, Goldman? Algo tocó, ¿eh? Bueno, a después me fijo. Ahora vamos a chequear, ¿eh? Bueno, tranquilo, agarre otro, a ver. ¿Este medio Maracaibo? No, sí. No, igual yo me escucho. El tema es que salga bien. Bueno, catalepsia, acá me aclara MG. Catalepsia. No es MD, es MG, porque MG. La semana pasada le dije, la bauticé como MD. Capaz se confundió el nombre. No, de inicial. Ah, bueno, digo, sí. Excelente. Catalepsia. Catalepsia. Sí. Catalepsia, sí. Así sí, que, sí. ¿Cómo es? Bueno, eso sí que parece como que estás. ¿Qué pasó? No. Muerto, pero no. Claro. Sí. Qué bueno. Feo, ¿no? Que estén ahí, que van a preparar el cadáver y de repente se levanta. Te abres los ojos. Mamma. Bueno, hay un par de películas que. Sí. No, yo me muero ahí, de infarto. Kill Bill es una de esas. Claro, exacto. Con Uma Thurman. ¿Cómo sabe usted? Sí, más o menos. Bueno, ya que está nombrando películas y sí. Eso, hoy vamos a tener la columnista del séptimo arte. Sí. Sí. Usted que está nervioso, yo confío. Esperemos que no venga psicopateada esta vez, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no meta ninguna chumba enguenchada por ahí. No, ¿sabes? Bueno, después voy a hablar con ella, de comentar a ver si vio la serie de. ¡Sí, torto! No, ¿está en la serie? No, es una serie, es una película, un documental. Ah, yo la vi. Yo no la vi, no. Yo la vi. Un chanta, pero bueno, chanta. Después no, me imagino, sacaremos nuestras propias conclusiones. ¿Cómo era Hablando de documentales, sí. ¿Se enteraron, no? Que se viene el documental de Fabiola. ¿De quién? De Fabiola. ¿Se acuerdan de Fabiola? Ah, sí. La que estaba de cumpleaños. La dama. Claro. Se viene el documental. El documental de Fabiola. Seis capítulos de 40 minutos. ¿Pero qué realizó? ¿Cuál es la gracia en qué incluyó en su vida para que le hagan un documental? No entiendo. Fue primera dama. Y habrá que escucharlo. Y bueno, en dos capítulos contará los 15 meses de embarazo. ¿Qué es eso? Ah, claro, tenés razón, fue un embarazo largo, es claro. Cierto. Es cierto, claro. Sí, sí. Eso es lo que más le lleva. Puede ser, Puede pero ser. Sí. ¿Y lo veremos en España. ¿Y el niño cómo anda? Ya está jugando la primera de Cádiz. Está jugando al fútbol ya, ¿no? Claro, y sí, ya salió caminando. Con un faso, un habano y una flor en el ojal. Olvídate. Escúchame. Yo es el técnico. Claro. Qué no sé si vieron esta semana que hubo un incidente en un bar de Montserrat entre dos compañeros. No. Está muy sacada la gente. No, pero bueno, está muy nerviosa la gente en la calle. Cosas que pasan en cualquier laburo, para nosotros que trabajamos. Pero más no allá, a este punto, ¿no? Más allá del laburo, Carlito, la gente está muy nerviosa, muy preocupada. Los problemas que hay día a día, lo que todos ya sabemos, de que estábamos hablando, el tema de la plata que no alcanza. Sí. Y eso te saca, te saca. Cualquier chispazo mínimo que tengas con alguien, vas a terminar mal. Lamentablemente es así. Sí. Pero bueno. Bueno, y ahora las redes sociales, las cámaras también que hay de seguridad dentro de los, claro, de los lugares, bueno, pasa esto. Sí. Y bueno, es hermano, ¿no?, del dueño del local. Sí. Y amenazó con una cuchilla a uno de sus compañeros y se la no apretó, pero con el lomo. Ah, no con el filo, claro. Como que, y después yo lo escuché en el noticiero de ayer, estuvo al mediodía. Sí. Como que lo quiso asustar, obviamente, no lo quiso claro matar. Pero, sí, no, pero igual. Las imágenes dan otra cosa. ¿Viste? Claro, obvio, obviamente. La verdad que, bueno, claro. Mira si se te escapa un poquito más la mano y. No, mamadera. Así que, bueno. Y después, los motivos del asesinato de la peluquería, de la que habíamos contado que habían atrapado al asesino de la peluquería. Sí. De Recoleta. Fue por celos, odio y resentimiento, es lo que dice celos la justicia, sí. No. Así que bueno. Bueno. Hace dos años, en el 2021, un empresario causó un desastre en una estancia en el sur, junto a una reserva natural de Chubut. Sí. Que en Punta Tombo masacró a 105 pingüinos. Ah, bueno. Para hacer una obra y puede ir hasta 4 años a la cárcel, ¿eh? Y sí. Con esto arrasó parte de una zona para construir un camino. Lo acusan por crueldad animal. La verdad que sí. Sí, no. Que no lo haya visto, no. De hecho, obviamente agrede. Sí. Sí, Jorge. Sí, pingüinos y huevos también. Claro. A los huevos también. Las crías. Claro. O sea, bueno. Sí. No, es gravísimo esto porque altera el ecosistema. Claro, ¿verdad? Obviamente. Y la flora y fauna de la zona también. Claro. Y de la región. Qué grande. Sí. Está hecho un biólogo. Y más o menos, viste. Yo leo y bueno, y trato de explicar el porqué de la noticia. Expresarse. Claro. Hace 40 años salía a la venta uno de los modelos más codiciados de auto, estamos hablando, ¿no? A ver. De la década del 80. Tranquilo, ¿eh? Sí. Esto es radio. El auto que podía domar el viento. ¿Cuál era? Era un eslogan. ¿Que podía domar el viento? Sí. ¿No era la Renault Fuego? Por ahí. ¿Por ahí? No era la Fuego. ¿Anduve cerca? Su eslogan, viento, hacía referencia a su diseño aerodinámico, un atributo novedoso para la época. El Ford Sierra. ¿La XR4 era? No, esa es la Fuego. Ah, bueno, la XR4 era un Sierra también, un modelo del Sierra. Claro. Bueno, por eso, pero no era Fuego. Era Sierra. Claro. Justamente. No, yo también pensé que era la Coupé Fuego. Claro, pero fueron más o menos la misma época, porque bueno, obviamente la XR4 era... competían la XR4 con la Coupé Fuego. Claro, pues la XR4 era la, o sea, el modelo del Sierra, pero en coupé. Claro, no deportivo, sí, deportivo, claro, o coupé. Y claro. Coupé, tenía dos puertas. Claro. Sí. Y sí, claro. Hacía sí alta facha con ese. Bueno, después estaba el Sierra, claro, el era de cuatro puertas. Claro. ¿No? Más familiar. Claro, exacto. El autito. La coupé tenía su... La coupé tenía su facha también. Sí. La coupé Fuego. Sí, olvidate. Claro. Un caño era. Sí. ¿Asiento de cuero tenía? Había, creo que era el modelo top. ¿Cómo se dice? El modelo más alto en gama. Sí. Alta gama. Top. No. En gama no, perdón. En top. Equipamiento. Sí. Tiene un nombre, pero no me sale. Top. Toc. Confort. Bienvenidos al top. Top 5. Bueno, sí, creo que el modelo ese. ¿Empezamos de vuelta? El de gama más alta. Vamos, no se estaría entendiendo el concierto, no, y la pregunta. Sí. No estoy claro. La ¿cómo se llama? Empezamos. La era un álbum que sacaron Spinetta Páez. No puedo estar en todo, Colman. Estoy con la computadora, estoy buscando música, información. No puedo estar en todo. La era un lindo tema, Folies Bergère. Mira, eso como para acotar. La era un disco. Sí, Spinetta Páez. Exacto. Ah, sí. Bueno, el modelo top de la Coupé Fuego venía así con asiento de cuero. Ajá. ¿Vio cómo están los autos ahora? Que viene el base, después viene más equipado, hay dos o tres modelos de la misma línea. Claro. Y tienen más equipamiento. Sí. Bueno, ese era el top, el que tenía asiento de cuero. ¿Cuánto tiempo para llegar a eso? Y no me sigue saliendo la palabra. Bueno, 73.024 unidades de Ford Sierra, incluyendo la coupé 4x4 y la rural, se produjeron en la fábrica bonaerense de General Pacheco entre 1984 y 1993. Pacheco, ahí en Panamericana, donde está la Ford. Sí, exacto. Sí, ahí. Así que. ¿Qué lo tiene adentro de la cama el perro? Está metido adentro de su casa, Jorge. No, está afuera. ¿Afuera? Está afuera. Qué raro. Sí. No sé. Acá. Y lo que pasa es que los caniches son medio molestos. Medio bastante molestos. Mm. Sí. Sí, encima son una cosita chiquitita. Bueno, listo. Chau, caniche. Bueno, sí, caniche, sigamos. Y chau, y vamos a la música. Bueno, ¿quedó algo ahí colgado, Jorgito? No, porque aparte estamos a la hora. No, estamos bien. No, bien de sesionista. Sí. Claro, bien de sesionista. Viene de sesión. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 26 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 155 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches rock. Para todos. Rock. Long.

59, nacimiento de David Ball, tecladista del grupo Soft Self. ¿Por qué hablas así? Porque como corresponde hablo. ¿Por qué hablas así? Sufrí una embolia. Y en el 33 nacía James Brown. ¡Ah! I feel good. Entre otros. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que Sea Rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, 38 minutos pasan de la hora 22. Aquí estamos en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de su página web www.fmradiobox.com. Y obviamente nos pueden escuchar bajándose la aplicación, Don Coleman, ¿verdad? Así es. Y buscándolo como Box. En el Play Store, me olvidé de agarrar el machete. No sé dónde quedó. Ahora voy a buscar. Bueno, yo no lo tengo. A mí no, bueno, me lo entregaron. ¿Usted tampoco lo tiene? No. El WhatsApp, el sí. WhatsApp, sí. A ver, diga. 11-6400-7047. Como siempre le decimos, ahí nos pueden dejar sugerencias, mensajes, saludos, insultos, sí. Venir algún tema musical, lo que sí, quieran. Sí, estamos dispuestos, ¿no? Y nos rebancamos. Aquí estamos, obviamente. Lo que no nos bancamos es la tos y lo. No, y estamos hecho pelota, ¿eh? Si uno nos, peor que el si otro. Si nos escucharon en la tanda musical, estábamos, sí, eso no es nada. No sé si llegamos hoy, sí. No. A las 12. Sí, estamos medio complicados. Así que, bueno, los temas que estuvimos escuchando en el primer bloque: Killing Floor, Slash y Brian Johnson. Sí, nuevito, eso, dupla, nuevito. La verdad que muy buena colaboración de Brian Johnson en el último trabajo de Slash. Sí. Y ahí demuestra que no es solamente un vocalista de heavy metal, ¿eh? Claro. Ahí está más blusero y peló la gola. Muy buen tema. Sí, yo conocí a otro que pelaba. ¿Eh? La bola era, no. La gola. Sí. Ah. Bueno, siempre. No, perdón por si alguien se siente. Pero no, estoy congestionado. Y entonces no escucho bien a veces, entonces tengo que repetir, ¿sí? Y después escuchamos Can You Hear Me Knocking, claro, de Santana y Scott Weiland. Exacto, un cover de un tema de los Rolling Stones, ¿eh? Ajá. Así que muy, muy buena música para arrancar este jueves. Medio primaveral, hoy, no sé, medio. Sí. Y esto no nos favorece. Cálido, ¿no? Porque obvio después que no. Nos agarra un poquito de ventisca. Y. Ventisca. Sí. Excelente. Y después nos cae. No, olvídate, aparte mucha humedad, esto te mata también. Sí. No ayuda para nada. De todo nos mata a nosotros. Bueno, presentamos lo que viene, en que sea rock, por favor. Nos están golpeando la puerta, ¿eh? Cuando quiera, operador. ¿Con los pies? Sí. De rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Señor Hernán Carlos Méndez Bedia, muy buenas noches. ¿Cómo dice que está? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, querido? Yo bien, ¿ustedes cómo andan? Pero perfecto, acá, de hecho, medio hecho percha. A ese lo escucha muy bien, nosotros somos los que nos escuchamos para el está hecho percha, muchachos. Sí. Usted no... Esperen, porque a la madrugada subiendo la lluvia, ¿eh? ¿Otra vez lluvia? Menos mal que mañana sí, tengo señor. Franco. Zafó. Yo tengo que no, laburar. Menos mal, va a dormir entonces, Colman. Sí, espero. Bueno, espero el Franco, siempre a dormir. ¿Cómo anda, querido? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Perfecto, perfecto, va, tratamos de estar como se pueda. Pero acá se prende la no luz roja, porque acá no hay luz roja, no. Y nos olvidamos de todo, sí. Y le damos para que tenga la magia de la radio. Sí, olvidate. Exacto. Obvio, bueno. Obvio. Artista de barrio, como decimos nosotros, ¿no? Exacto, ¿usted bien cómo pasó la semana? De barrio. Sí, sí, obvio. Todo bien, con mucho laburo, ustedes. Bien. ¿Anda de estreno? ¿Que anda con unas llantas nuevas? Linda zapatillita, Andamos con llantas nuevas. Muy bien. Es maraqueira, parece. No, epa. Por el color, le digo. Epa, mister, por favor, no vale eso. Pero usted no es hombre. No, yo no la vi maraqueira, la vi media vieja. O sea, un estilo medio... Vintage. Sí, claro. ¿No? ¿Puede ser? Vintage, claro. Bueno. La del cocodrilo. Todo lo vintage vuelve. Por supuesto. Están las radios vintage ahora. Sí, sí, claro. Para los aparatos radiales vintage. Claro. La famosa marca japonesa Nisuta. Sí, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Viene ahí. Los gustos, sí, sí. Hay que dárselos en vida. Obvio, ni hablar. Porque después. Eso me decía mi viejo. Ah, y sí, pero nuestros viejos tenían mucha razón en muchas cosas. Obvio. Y después, si no. Siendo rabanito de abajo, no se lleva nada. Decía. Sí, o nos comen los gusanos el GTGI también. Ah, sí, olvidé. Entonces hay que usarlo. Obvio. Hay que usar todo el músculo posible. Excelente. Bueno, vamos a lo que nos compete y seguimos. Vamos con lo que nos compete. Perdón, por favor. Perdón, antes de que me olvide. Sí. Yo le voy a dar una noticia muy importante. A ver. Muy importante. El 20 de junio feriado. Sí. Bueno. Un aplauso a Don Méndez. El 20 de junio, feriado, porque el viernes es feriado también. Claro. Ahí estaré presente, compartiendo el programa en vivo en la box. Muy bien. Mire, acá tiene que subir escaleras y tiene que golpear dos puertas, ¿eh? Sí. Y sin manos. ¿Y qué problema hay? No, ninguno. Le avisamos, tiene que golpear dos puertas sin manos. Claro. Dos puertas. Acá vale golpear con los pies nada. ¿Cómo es la? Claro, exacto. ¿Cómo es la lógica aquí del programa? Sí, pero ¿cómo dos puertas? No entiendo. Porque está la de abajo, una, la de la calle. ¿Y la otra? Y otra de arriba. Y otra la de salida. Todo unido, ¿no? O sea, entras. Claro, no tenés salida, tenés razón. Claro. Excelente. Vos entras. El famoso golpea con los pies. Vos escuchás. Exacto. Escuchá, entras, dejás el paquete y te vas por la otra puerta. Excelente. Ah, perfecto. No, pero tengo el paquete como subo después. No, está bien, perfecto. Dejemos las chácharas para otro día. Dejémoslas así porque después nos van a echar de la radio. Exacto, vamos a meternos de lleno. Vamos a meternos en la sección de Rock Mix. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Y qué tenemos para hoy? Escuchen bien esto. A ver. 5 locas teorías de la conspiración en el rock. Desde la pierna de Dave Grohl hasta Supertramp y el 11S. Mirá vos. Interesante. Bastante interesante. Teorías conspirativas. Exactamente. A saber. Cinco locas teorías de la conspiración en el rock. Sí. Nos ponemos el cono de papel de plata en la cabeza durante un rato para contarte la historia de estas 5 teorías de la conspiración. Escuchen, vamos con la primera. Dave Grohl jamás se rompió la pierna. ¿Se acuerdan del famoso show que diera Dave Grohl con Foo Fighters en 2015? Sí, sí, sí. Bueno. Dice que no se rompió la pierna. Así parece. Vamos a ver para que la audiencia se entere un poquito de esto. Sí. Yo también me enteré leyendo esto, porque no lo sabía. Seguro. Todos recordamos como en junio del 2015, durante un concierto en Suecia, Dave Grohl se cayó del escenario y se rompió la pierna. Sí. El artista tuvo que ser trasladado al hospital solo para volver un rato después y terminar como pudo su show. La gira se unía con el artista sentado en un majestuoso trono de guitarras construido a su medida y que luego usaría Axl Rose en el 2006. Ah, 2016, perdón. Axl Rose también le había pasado algo similar. Exactamente, lo usó en el 2016. Lo mismo ese trono que usó Dave Grohl lo usó Axl Rose en el 2016. No. Pero si todo fuera mentira. Y todo es posible, ¿vende? Todo es posible, ¿no? Hay una teoría de la conspiración que dice que en realidad todo fue una invención para vender más entradas. Sí, ¿cómo? No, viste, es relativo. Sí, sí, puede ser. Es relativo, ¿no? Sí. Es relativo. Eso sí, durante un show en Oregon, el mismísimo Grohl acabaría abordando él mismo esta teoría de la conspiración. Me gusta mucho la idea de la teoría de la conspiración, dijo. Sí. Que es la hostia. Y si no me hubiera roto la pierna, no, pregunta él. Claro. Y si salté del escenario y me caí al suelo e hice que pareciera una puta emergencia. Y todo es posible. En la vida del músico, del rocker, para que lo idolatren un poco más, todo es posible. Sí, obvio. Y si me arrastraron a un lado, la banda sigue tocando y 10 minutos después reaparezco en el escenario por arte de magia. Esas son preguntas que se hace él, digamos, ¿no? Claro. Y si viene por el lado del ego, entonces, en ese caso. Y sí, totalmente. Claro, pues no tardó nada, bien fueron 10, 15 minutos y el tipo volvió a tocar, me acuerdo. No le dolía la pierna, nada, ¿no? Al toque vino de vuelta. No, nada, sí apareció sentado en una silla de ruedas, creo que era, no sé qué. Y bueno, un poco de. Y ahí pudo terminar el show, ¿no? Un poco de teatro hay que hacer. Y olvídese, porque en 10 minutos le van a poner un yeso. No, creo, aparte, aparte que pueda seguir cantando como si nada con lo que duele una pierna quebrada, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le parece? Sí. Es raro. Obvio. Es raro. Y después, bueno, dice, y entonces consigo la radiografía de otra persona, de una pierna rota, y la convierto en una camiseta, y ganamos millones de putos dólares, dice él, ¿no? Y el diseño, un trono increíble, así no tengo que estar de pie nunca más. Imagínatelo, ¿no es cierto? Sí. Esas son las conspiraciones que se decía el amigo Dave Grohl, ¿no es cierto? Soy Dave Grohl, exacto. Sí, obvio. Ahora vamos a Debbie Harry, la cantante de Blondie. Sí. Secuestrada por un asesino en serie. La cantante de Blondie, Debbie Harry, asegura que fue llevada en coche por el mismísimo asesino en serie Ted Bundy durante una noche en el Lower East Side de Nueva York en los 70. Mirá vos. Aseguró la cantante a ABC News en el 2003 montarse en un coche de un desconocido nunca es buena idea, algo de lo que según cuenta la cantante se dio cuenta rápidamente, miré hacia abajo y no había tiradores de la puerta, digamos, ¿no? Afirmaba al The Telegraph en el 2010. El interior del coche estaba destrozado, los pelos de mi nuca se erizaron, dice ella. Uh-huh. Según la vocalista, su reacción inmediata fue abrir la ventanilla y tirarse por la misma hacia la carretera, estando a punto de ser atropellada. Sí, por un taxi. Harry, eso sí, no dijo que el tipo fuera Bundy. Hasta su ejecución en 1989. Además, nunca hubo constancia de que en su vida este individuo estuviera en Nueva York. Es más, los asesinos de Ted comenzaron en 1974 en la costa oeste, justo al otro lado de los Estados Unidos. Sí. De este muchacho Ted Bundy, ¿no? Claro, claro. Bundy escaparía a Florida desde una prisión de Colorado antes de ser atrapado definitivamente a finales de los 70. Vamos con la tercera. Vamos a ver. The Grateful Dead pagó un por un arco iris artificial en su último concierto. ¿Qué? Muy buena banda esta también. ¿Cómo dijo la banda? No lo escuché bien, Méndez, disculpe. The Beautiful Dead. Ah, The Beautiful Dead. La banda de los 60, digamos, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Pagó por un arco iris artificial en su último concierto. ¿Por un arco iris artificial? De casualidad. ¿Cómo? ¿Por un arco iris? Arco iris artificial. Miró. Sí. Bueno. Así dice esto. El que tiene plata hace lo que quiere. Miró, perdón. Sí, obvio, olvídese. Sí. Perdón, antes que nada, muy bueno los temas del primer bloque, los dos, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? ¿Le gustaron? Espectaculares. Muy bueno, sí, la verdad que excelente. Le mandamos un abrazo grande al musicalizador, ¿eh? Sí. Que trabaja a destajo. On fire. ¿Sabes? A veces, alguna vez se repite los temas. Y bueno, pues son los temas más pedidos por el público. Obvio, el top five. El top five, el que cerró, claro. Claro, claro. En la vida, sí, es obvio. En la vida hay casualidades tan mágicas que llevan a los más a los más conspiranoicos a pensar que hay solo detrás del último concierto de Grateful Dead en el año 2015. Un precioso arco iris se pudo ver desde el estadio. Por eso, si fuera poco, apareció justo al final de la última canción. La pieza de 17 minutos, Viola Le Blues. Un tema de 17 minutos, ¿no? Sí. Esto fue el final del show. Sí, sí. Ahí es cuando apareció una presunta fuente interna que afirmaba que la banda había pagado $50,000 para que se proyectara un falso arcoíris justo en ese momento. Mirá vos. Qué bárbaro, ¿eh? Las cosas que se entera uno, ¿no? Un falso rainbow. ¿Sí? Exacto. Exactamente, un falso rainbow, sí, señor. Rainbow. El show tuvo lugar en Santa Clara, California, donde esta Silicon Valley, un lugar lleno de grandes mentes pensantes, a lo que la tecnología se pueda crear de forma artificial, ¿no? Eso sí, el director de luces de Grateful Dead, Paul Hoffman, se acabó viendo obligado a hablar, primero bromeando y diciendo que habían creado efecto con 600 faros en un edificio a 2 millas de distancia, para luego aclarar: chicos, el arcoíris era real. Claro. Después que llovió, paró y salió el arcoíris. Exactamente. ¿No? Exactamente. Claro. Obvio. Vamos a la cuarta. Vamos a ver. De última. Stevie Wonder nos mintió. Y nunca fue ciego. ¿En serio? Y si lo disimuló bastante bien. We are the world. A ver, yo lo fui a ver a Vélez cuando vino en el 2012 y yo lo vi ciego, ¿eh? ¿No lo salvó? ¿No lo saludó? No. Es malo, venían acompañando dos personas en el escenario para que. Para que no se caiga. Pusieran. Claro. Para que no se caiga, ¿no? Duda de la ceguera de Stevie Wonder. Era algo que nadie se había planteado hasta el 2010, cuando en una actuación en la Casa Blanca el artista recogió sin ningún problema un pie del micrófono, sí, que Paul McCartney había tirado al suelo. Ah, mirá vos. Ajá. Bueno, pero tiene desarrollado el sexto sentido. Claro, obvio. Ojo, eso. Obvio. No, sí, eso es cierto. Sí, sí, bueno. Sí. Sí, es así. La sí, verdad. Obvio. Warner perdió la vista como recién nacido cuando pasó demasiado tiempo en una incubadora sin suficiente oxígeno al haber nacido 6 meses antes de lo previsto. Sí. Claro, fue 6 mesino, estuvo en incubadora más del tiempo debido y por eso perdió la vista, ¿no es cierto? Así es. Según dice este informe, ¿no? Claro, claro. Sí, podría haber afectado otros órganos también. Sí, obviamente. Claro. Pero claro, lo que me vieron recoger el pie del micro, comenzaron a imaginarse toda clase de locas teorías. ¿Por qué Wonder va a los partidos de básquet? ¿Le interesa la fotografía? ¿O se quiso comprar un avión? La respuesta es sencilla. A buen seguro, la real es buen humor del artista. Es más, él mismo ha jugado con estas teorías de la conspiración. En el 2017, el artista dijo, este año develaré la verdad. ¿Cuál será? Pues que en realidad es ciego. Sí. Por eso son locas teorías. Sí, sí, obviamente, obviamente. Son locas teorías. Teorías conspirativas. O leyendas urbanas. O también. Leyendas urbanas, claro, exactamente. O leyendas urbanas, exactamente. Urban Legends. Excelente. ¿Cómo estoy que en inglés? Urban Legends. Hay una película, dos películas ahí. Sí. De los 90. Sí. ¿Cómo se llama? Leyenda urbana, boludo. Ah, leyenda urbana. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pelota? No, urbana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué año? ¿De qué año? I miss me, Spider. Exacto. Spider-Man. Exacto. Hoy estoy estudiando inglés. Vamos, ¿eh? ¿Hay otra? Obvio, estamos estudiando inglés, señor. Escúcheme, para eso estamos estudiando, ¿no? Perfecto, perfecto. Es magnífico, ¿no? Super Trump predijo el 11S en la portada de Breakfast in America. ¿En la portada de? Breakfast in America. En el disco Breakfast in America, del año 1979. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame. Ese disco. No son pocos los que afirman que Super Trump predijo con la portada del Breakfast in America de 1979. Los ataques terroristas que Nueva York sufrió el 11 de septiembre del 2001. Hay que sobreanalizar un poco la imagen, pero donde uno quiere ver algo, lo acaba encontrándolo. Sí. Veamos qué pruebas hay de que esta teoría es la conspiración. En la tapa del disco. Algo muestra la ciudad de Nueva York. No sé si vieron la tapa del disco de Fast in America. No, ahora lo vamos, la vamos a googlear, Méndez. Bueno, hay una teoría de la conspiración. El álbum muestra la ciudad de Nueva York vista desde la perspectiva de un avión. Mientras una camarera sustituye a la Estatua de la Libertad sujetando un vaso de jugo de naranja en lugar de una antorcha. Sí. ¿Qué pasa? Que el jugo tiene un color similar al del fuego. Y está situado justo delante de las Torres Gemelas. Ah, mirá vos. Ahora, que la gente vea la portada, dice, y póngala adelante de un espejo. La portada del disco la ponen adelante de un espejo. Sí. ¿No? Entonces, a ver, me perdí. La U y la P de Super Trump aparecen un 9 y un 11. Ah, caramba. Mirá vos. Esto es 9 del 11. Claro, la fecha de los atentados. Exactamente. ¿No? Si vamos aún más allá, el título Breakfast in America. Esto es Desayuno en América, por supuesto. Sí, sí. Podría estar predicando la hora de los atentados. El primer avión que se estrelló en el World Trade Center lo hizo a las 8:45 de la mañana. Sí. Por si eso fuera poco, en la contraportada del disco, en la esquina inferior derecha, aparece un avión volando. En esa misma parte del álbum Stanley August, excelente. No sé qué quiere decir Coleman. La Academia Hernández. Exactamente, sí, más o menos. La Academia Hernández, sí, exactamente. Claro. El millonario holandés que financió a la banda en sus sencillos aparece luciendo un colgante masónico en una fotografía. Mirá vos. ¿No? Los francmasones han sido acusados regularmente de intentar instaurar el nuevo orden mundial. Aunque claro, la verdad de la predicción iba a tardar 22 años en tener lugar. Además, si hablamos de portadas polémicas, ¿no? Para eso ya está. Hay un disco llamado Bombs Over Broadway del año 2000. Sí. De la banda punk Scott Fight Zero, lanzado un año antes de los atentados. Exactamente, exactamente. Entonces, esas fueron las teorías locas del mundo del rock, señores. Y bueno, siempre hay teorías conspirativas o leyendo en doble sentido. En este caso, me quedé, la verdad, que pensando lo de la tapa del disco. Igual después lo voy a, porque tengo la imagen acá, pero muy chiquita. Después la voy a tratar de agrandar y mirar bien el dibujo, don Méndez, a ver qué onda. Bueno, obviamente, todo esto es hilando muy finamente, ¿no? Obviamente. Sí, obvio, obvio. Pero bueno. Obvio, sí. Pero no. Bueno, hay que ver, vio finamente la tapa del disco. Está bueno, y está bueno. Supuestamente los edificios, ¿no es cierto? Claro, claro. Tenía la camarera sosteniendo ahí en primera plana la bandeja con el jugo de naranja, ¿no? Sí, obviamente. La antorcha de la Estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Sí. Pero está muy buena la tapa de ese disco. Bueno. Espectacular. Bueno, señores, lo voy a dejar yo. Sí. Pero antes vamos a escuchar un tema. Vamos a ver lo que viene. ¿Qué trajo hoy, Méndez? De la placa Desayuno en América. Goodbye, Stranger. Supertramp. Desayuno en América del año 1979, Supertramp. Chau, querido, un abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.

¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andás, querido? Un gusto volver a saludarte después de tanto tiempo. Todo bien, todo normal, siempre igual, haciendo un montón de cositas. Y bueno, como primera medida, déjame agradecer la invitación al programa. No, por favor. Porque siempre que uno tiene, siempre que un artista independiente tiene posibilidades de acceder a un medio de comunicación, yo por lo menos soy muy muy agradecido, porque es una gran mano que nos dan ustedes a nosotros, los artistas independientes. Claro, claro. Sí, igual el orgullo es nuestro, pero el placer es nuestro. Vos tenés tu historia, Juan, tenés tu historia, más allá de que ahora trabajes independientemente, pero tenés un camino recorrido y ya lo dice mismo, rock. 50 años. Claro, olvidate. Mira, esto es una cuestión muy sencilla. Estoy cumpliendo ahora 66. Yo empecé a tocar cuando tenía 15, ¿viste? Esto hace 51 años. Cuando tenía 15 años, yo tenía un montón de expectativas para tratar de lograr. Hoy en día, por ejemplo, veo un montón de tipos que tienen poco más o menos que esa misma edad que yo tenía. Sí. Y tienen las mismas expectativas también para desarrollarse, para lograr sus objetivos. Así es que te puedo asegurar que yo me siento un tipo muy afortunado, pero bueno, hubo un par de oportunidades en mi carrera, sí, y sobre todo en mi desarrollo como ser humano dentro de esta sociedad que nosotros habitamos. Claro. Entonces yo tuve en algunos momentos tuve que tomar algunas decisiones. Exactamente. Sobre todo desde el punto de vista social, ¿viste? Claro. Entonces, yo tomé algunas decisiones y luego sucedieron hechos de acuerdo a esas decisiones previas tomadas por mí, que fueron sumamente positivos en lo que respecta a muchas aristas de mi personalidad, de mi estatus y de mi desarrollo como ser humano, como argentino, sí, como músico de rock and roll, ¿viste? Como todo lo que vos quieras decir. Así que yo creo fervientemente que en primer lugar yo tengo que mostrar frente a los jóvenes algunas de estas situaciones que fueron beneficiosas para mí, porque seguro que van a ser beneficiosas para ellos también. Claro, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, de esa manera yo estaría colaborando, ni aunque sea mínimamente, para el desarrollo de los nuevos artistas argentinos. Una de las cosas que se puede decir sin temor al equívoco es, saber tomar conciencia que las oportunidades en la vida son realmente muy pocas, son contadas, son muy, muy poquitas. Entonces, lo más interesante sería estar bien preparado para que cuando pase esa oportunidad delante tuyo, no te la pierdas. Claro, obviamente. Sí, seguro, seguro. Agarrarla, viste, con fuerza y utilizarla en el propio beneficio, porque de esa manera y solo de esa manera, cuando uno está fuerte, es cuando puede ayudar a los demás. Obvio. Si vos estás choto, no podés ayudar a nadie, ni siquiera te podés ayudar a vos mismo, ¿me entendés? Es verdad, cierto. Entonces, eso es lo que hay que buscar, estar bien fuerte uno mismo dentro de la sociedad, sí, y por supuesto observar a todos los que tenés al lado tuyo, que son ni más ni menos que tus iguales. Claro. Y buscar el que más necesite, y bueno, si se puede dar una mano, ¿no? Seguro, seguro, obviamente. Sí, el famoso que también dice, el tren pasa o una o dos veces, eso también forma parte de la decisión que uno tome. Claro. Y de maneja el rumbo de su vida. Vos, ¿cómo te pareció a vos la decisión o el tren este que tomaste? Mirá, yo creo que se trata de arrancar con el pie derecho, con un montón de situaciones sociales que son las primeras indicaciones que te dan tus ídolos cercanos, que en primer lugar son tus familiares cercanos, tu vieja y tu viejo, sí, y luego los demás que son mayores que vos, que están al lado tuyo. Claro. Viste, si te dicen verde, vos vas a arrancar con verde. ¿viste? Y si te indicaron mal, te vas a romper muy temprano. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí, obvio. En tanto y en cuanto, si te indican bien, podés comenzar a construir una, digamos, una verdad tangible frente a la sociedad que te rodea. Y, por ejemplo, podés mostrarle a todos tus vecinos un mismo color y una misma jeta y un mismo nombre durante toda tu vida completa, ¿me entendés? Sí, sí. Esto han hecho muchas personas. Por ejemplo, Javier Martínez, Atahualpa Yupanqui, claro. Lo ha hecho Paul McCartney y B.B. King. Exacto. Lo ha hecho Mick Jagger y Richie Blackmore. Todo el mundo ha hecho lo mismo. Todos los grandes artistas convencidos de sus propias creencias llevaron eso hasta el final de sus días. Y si eso ha sido beneficioso para toda la sociedad completa, entonces uno debe aprender de todos estos tipos, porque son maestros. Claro, porque te enseñan el camino que vos tenés que seguir. Seguro, seguro. Y vos empezaste, Juan, a trabajar de forma independiente a partir del disco número 7, ¿no? Mirá, yo te puedo asegurar que si un tipo que está cerca de tu barrio tiene 14, 15 años y está tocando con sus amiguitos y sus compañeros de banda en la sala de ensayo y presentan una actuación para 22 personas en el medio del barrio, sí. Ellos están haciendo una producción independiente. Sí, obviamente es así. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, yo creo que todos empezamos siendo independientes. Claro. Manejándonos de acuerdo a nuestro criterio y con la ayuda indiscutida de aquellos que son nuestros fanáticos desde la primera hora. ¿Me entendés? Claro, claro. Si nosotros le damos algo realmente lindo a la gente que nos rodea, que nos viene a ver desde el punto de vista artístico, y por otro lado también la tratamos bien socialmente antes de tocar, durante la actuación y después de tocar, y mañana al mediodía también, claro. Entonces resulta que la gente va a quedar contenta y te va a volver a ver, es va, verdad. Va a volver a venir a ver, ¿me entendés? Sí, obvio. ¿Por obvio. Qué? Y porque le gusta lo que haces y aparte vos la tratas bien, entonces eso es una sumatoria que da un resultado muy, muy interesante. Exacto, exacto. Yo sigo un grupo de Facebook que bueno, que te siguen a vos, obviamente. He visto muchos videos y hay unos comentarios también. Y la gente destaca mucho eso. Lo que vos hacés cada vez que terminás un show, salís, te mezclás con la gente, te ponés a hablar, los saludás. O sea, no es que te agarrás, tocás, terminás de tocar y te fuiste. Mira, yo te voy a contar algo que a mí me ha sucedido como una cosa mínima en las últimas dos décadas. Sí. Yo laburo mucho en el interior, en todos lados, voy por todos lados, ¿viste? A mí me han contado una anécdota en muchos lugares muy distintos, sí. Geográficamente hablando, y en años muy, muy distintos unos de otros. Y me la han contado siempre los tramoyistas viejos de los viejos teatros, de los grandes teatros del interior del país. Siempre me contaron la misma anécdota de Carlos Gardel. Mirá. El hombre tocaba a la noche con el teatro lleno y cuando terminaba de tocar se iba del teatro. Sí. Y afuera había 200 tipos más que no habían podido entrar. Mirá vos. Entonces él le pedía a sus músicos que sacaran sus guitarras y cantaba dos canciones para la gente en la vereda. Qué bueno. Esto es una indicación de un maestro. Obvio, obviamente, sí, sí. Entonces yo como aprendiz tengo que seguir las indicaciones de los maestros. De los maestros, exactamente, de verdad, es cierto. ¿Y cómo viene esta gira 50 años? Bueno, comenzaste el fin de semana pasado con entradas agotadas. Mira, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido también con todos mis fanáticos y todos los productores, con mi propia producción, que es Hub Oficial, sí. Que no es ni más ni menos que mi familia misma, que está llevando adelante un montón de cosas de este tipo. La verdad, estoy muy contento porque puedo presentar un quinteto. Bien. Que suena como la Gran 7, te puedo asegurar, suena bárbaro. Sí. Voy a laburar con todo este quinteto en teatros de todos los barrios del conurbano bonaerense, y después me voy a ir para el interior y voy a tocar en todos los teatros posibles bien temprano, en horario de protección al menor. Sí. Como para que puedan venir los pibes a la familia. Aparte de que exactamente, yo lo que hago arriba del género es apto para todo público. Claro, ¿entendés? Claro, obviamente. Entonces, me encanta que vengan a ver, que vengan a los conciertos mis antiguos fanáticos, mis actuales fanáticos con sus hijos, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Porque tengo una oportunidad yo de hacer algo arriba del escenario que a los pibes les vuele la cabeza y que después se queden locos enfermos con el sonido de la guitarra, claro, o la batería o el bajo, lo que sea, ¿viste? Sí, seguro, En esta ocasión voy a presentar un espectáculo muy sencillo, son canciones simplemente, y por supuesto presentando una predisposición de mi parte para que la gente se sienta cómoda, se sienta contenta, se sienta relajada en el ambiente que la gente se quiere sentir, viste, donde la gente quiere estar, que es una reunión en un submundo en el cual la relación social es excelente, de primer nivel. Exactamente. Entonces, de esa manera uno puede hacer un momento de relax y ahí sí podés escuchar una nota musical. Buenísimo, buenísimo. Sí, aparte forma parte de la renovación generacional, como bien dijiste, que fueron creciendo con vos y los hijos de, y más con los chicos ahora, lo digo por experiencia propia, por mis hijos, que no están tan con el tema del rock, ¿sí? Bueno, acá hay una cosa muy sencilla. En la cancha, en la pista se ven los pingos. Sí. Entonces, cuando vas a ver un espectáculo en el cual el artista que está arriba del espectáculo no solamente te trata como corresponde, claro, a nivel social, y después hace algo arriba del escenario que no es tan fácil de hacer y que a la gente le gusta, digamos, la proyección energética que hay desde arriba del escenario, que acompaña al audio, porque el audio por sí solo no vale nada. El audio por sí solo es solamente ruido. Claro. Tiene que haber una predisposición energética positiva, totalmente positiva, completamente positiva, por parte del tipo que está arriba del escenario, para con todos aquellos que garparon una entrada para escucharte tocar, ¿entendés? Seguro. Entonces, seguro. Cuando esto sucede, la relación entre el público y el artista, entre el artista y el público, comienza a tomar un estatus de balance, de equilibrio, de nivelación. En ese momento, la relación se convierte en una relación estable y sumamente duradera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mientras que se mantenga la cosa balanceada, la relación dura indefinidamente. Claro. ¿Por qué? Y porque todos estamos contentos. Simplemente por eso. Exactamente, exactamente. Nada más que por eso. Es verdad. Vos recién decías que estaba bueno que y hacías los shows tempranos para que venga la gente con sus hijos. Y bueno, vos también estás dando el ejemplo de arriba del escenario con Virginia. Claro. Sí, en este quinteto, Virginia, todo el mundo ya en este momento, los que me siguen a mí, ya más o menos la conocen a ella y han escuchado muchas cosas de ella, aunque, por ejemplo, hay algunas obras que ella ha hecho que a mí realmente me parecieron como una bisagra de un crecimiento muy grande de Virgi, sí, que ella hizo hace unos pocos meses o años atrás, uno, dos años atrás o tres años, no más de eso, que es una música incidental para un anime argentino que se llama Eva. En la página Virginia Ferreira están todas las canciones de este anime argentino y están también las conexiones como para mirar el anime, que a mí me gusta mucho realmente. Bueno, no deja de ser un dibujito animado, ¿sí? Claro, claro. Pero tiene, por supuesto, un trasfondo social sumamente piola, y sobre todo desde mi punto de vista tienen las canciones de esta piba mía Virginia, que es una cosa, realmente, viste, a mí me sorprendió el nivel que ella demostró como productora. Ella grabó absolutamente todo, claro, hay en esas canciones, ¿viste? Hizo toda la parte de bajo, batería, teclado, todo, la voz y la guitarra, la gran 7, algunas cosas yo con la guitarra, viste, pero nada más. Bien. Ella es la autora y compositora, sobre todo en la parte, lo que hizo vocalmente es una cosa, una bomba. Yo sugiero que escuchen eso, porque tienen ahí un punto de referencia para ubicar al artista X, en este caso Virginia Ferreira. Para mí tiene un, en ese punto le pongo un, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no es cierto? Sí, obvio. Una calificación altísima, porque ha logrado conmoverme de alguna manera. No sé cómo es esto, pero bueno, viste que la música a veces te cuaja o no te cuaja, es así de sencillo. Es así, sí, obviamente. Pero bueno, el trabajo que hizo es excelente. Tal fue así la impresión que ella me dio con ese trabajo Eva, de este anime argentino, que yo le pedí a ella en el 2022 que haga la producción artística de la parte de percusión, teclados, voces de apoyo y guitarra rítmica de mi disco nuevo que se llama Nocivo. Claro, mirá. Este disco yo lo voy a estar presentando en La Plata dentro de un mes y pico, dentro de un par de meses. La verdad que voy a tener una oportunidad de presentar el quinteto mío en La Plata, porque toca Machi Romanelli los teclados, es un tecladista espectacular. Sí, sí. Aparte una persona muy conocida y muy conocedora de lo que es el rudimento básico del honky tonk, viste, ese tipo de, claro, de John Lord de Deep Purple, viste. Qué bueno. Y bueno, el griego Ricardo Alonso en la batería, y Hugo Mense, un bajista como una roca, un pedazo de granito, viste, infernalmente duro y pesado, con un sonido sumamente clásico de Fender Precision, que todos conocemos desde las grandes etapas de los 60 y los 70, ¿no es cierto? Claro, ese obviamente. Sonido clásico sumado a un sonido que estoy teniendo yo, que aparentemente, de acuerdo a lo que mis fanáticos me dicen, voy entre Steve Ray Vaughan y David Gilmour. La verdad que si yo puedo hacer un 1% de lo que hicieron ellos, estoy muy contento, ¿viste? La banda suena espectacular, suena bárbaro. No, pero lo hace, estás ahí, sí. Juan, estás en ese nivel. No, mira, yo siempre voy a ser un tipo sumamente ubicuo y voy a reconocer que lo que yo hago a nivel guitarrístico y a nivel musical en general no son ni más ni menos que seguir las indicaciones de mis grandes maestros. Mis grandes maestros fueron John Fogerty con los Creedence, sí, y Gillian Blackmore, Pace, Lord y Glover en Deep Purple. Luego los Led Zeppelin, y luego después escuché un montón de otras cosas más, hasta Audioslave, y por último Crosby, Stills and Nash y todo ese tipo de gente, Johnny Mitchell. Bueno, me gustan mucho los Judas Priest, me gustan mucho los AC/DC. Riff, por ejemplo, era una mezcla de AC/DC con Judas Priest. Uh-huh. En la época que yo tocaba con los muchachos, con Papo y con Oscar Moro y con Vitico, del 85-86, mamá, qué cuarteto. Sí, cuarteto, ¿no? Una bomba atómica. Sí. Eso era una bomba atómica. Cuatro nombres propios. Exacto. Mamá, mamita de Dios. Yo soy muy afortunado. Ellos me llevaban 8, 9 y 10 años. Y me decían el nene a mí, ¿no? Claro. Porque yo era mucho más chiquito, pero bueno, aparentemente di la talla, no solamente como guitarrista y cantante, sino como compositor también, porque dos de los 8 temas de Riff 7 son míos. Indudablemente que Apiádate del Señor fue un tema que resultó como casi de relleno, pero el NX fue un tema que realmente pegó muchísimo. Sí, hasta hoy. Y me hizo conocido gracias a todos los muchachos. Nunca voy a dejar de agradecer a la mítica banda Riff, una banda que tiene temas que yo me emociono mucho, viste, cuando los canto, cuando los toco, porque me acuerdo de cosas de hace 40 años atrás, loco, no se puede creer. Claro, claro, exacto. Sí, pasó sí, pasó sí, un sí. montón de tiempo. Y bueno, vos después hiciste el disco tributo, que se nota que lo hiciste con mucho sentimiento también. Claro, loco, ninguna, no te quepa la menor duda, porque son esas canciones que uno escuchaba hace tantos años, viste, y viste que las canciones cuando las escuchás y son de 3 o 4 décadas para atrás, decís, pero loco, ahora me siento como si tuviera 20 años, escuchando, como... viendo, sintiendo las cosas táctiles, los olores de aquellos momentos, claro, increíbles. Claro. Es como el vino, cuanto más añejado, mejor. No sé si resulta una cosa, pero es como que es un elemento terciario, diría yo, que ingresó de manera auditiva en nuestro subconsciente, que nos acompañó mientras nosotros hacíamos cosas increíbles en aquellos momentos, y que hoy cuando los escuchás, aquellos sonidos, te retrotraes inmediatamente en el tiempo y lográs ser vos mismo en aquellos momentos de manera íntima, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel energético, ¿viste? Eso es, para muchas personas, para mí también, por supuesto, es sumamente gratificador, no sé, ¿viste? A mí me gusta sentirme así, por eso es que la nostalgia de las cosas viejas nos pega a los que tenemos un par de años encima. Claro, claro. Sí, obviamente. Está el dicho que dice recordar es vivir también, ¿no? Exacto, o sea, como exacto. Que te mantiene vivo y siempre activo. Siempre va a pasar lo mismo. Vos no lo podés pasar, no lo podés pedir a un tipo que tiene 13 años que tenga recuerdo. Tiene poco recuerdo, tiene 13 nomás. Claro, son claro. muy pocos. Sí. Igualmente, el mismo tipo que tiene 13 años pero que tiene poco recuerdo, los pocos que tiene son sumamente vívidos. Claro. Y en el momento de querer expresarlos, no importa de qué manera, todos los adultos que rodeemos, que estemos al lado de ese tipo de 13, tenemos que ayudarlo, loco. Exacto. Tenemos que ayudarlo para que él pueda expresarse de una manera alternativa a la expresión verbal. Él todavía no quiere o no puede o no sabe dominar el léxico, ni tiene el dominio del idioma ni del verbo. Pero cuando agarra un instrumento o baila o canta, viste, todos nos quedamos con la boca abierta como el coyote, viste, cuando se le escapa el correcamino, claro. Que dice, ¿cómo puede ser que este tipo tan chiquito haga esto? ¿En serio? Bueno, pero no sé si vos lo viste, pero no sé si es una leyenda, pero vivimos engañados con el tema del coyote y del correcamino, porque era al revés. ¿Era al revés la cuestión, miró? Como que lo podía alcanzar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Después científicamente fue comprobado por los productos Acme. Escuchá, Juan, bueno, muy bueno. Ya hablamos de que la gente de Bernal te recibió bárbaro. Y bueno, ¿y qué es en lo inmediato? La próxima parada. ¿Cómo sigue la gira? Claro. Mira, ahí lo más importante es que todos la gente que le interese escuchar este tipo de música en vivo que estoy haciendo y todas mis actividades en vivo, lo pueden ver en mis páginas de internet, que yo no caso un gato de internet. Yo no tengo ni siquiera, no tengo ni WhatsApp, sí, no tengo nada, mi teléfono está apagado todo el tiempo, nadie sabe nada, en ningún momento donde estoy, ni qué hago, ni mi cuerno, nadie sabe nada. Pero en mis páginas de internet, que gracias a Dios no la manejo yo, porque si la manejo la choco, están todos los datos absolutos de mis próximos, digamos, movimientos importantes. Por ejemplo, este fin de semana voy el sábado para La Plata, voy a tocar con el trío, voy a tocar una bomba de rock and roll, viste, tipo Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, así suena el trío. Y después el domingo voy a tocar solo a las 5 de la tarde en Luján. Los dos lugares están cerrados totalmente, están todos vendidos, están soldados. Después voy a Comodoro Rivadavia, voy a hacer unas cosas en Comodoro Rivadavia, a buscar la pelota paleta, en el Club Tipac, exactamente, hoy juego 2 partidos, gané de delantero y perdí de zaguero. Qué desastre. Mirá vos. Me recontracaron a palo. Bueno, y después el 28 de junio, 28 de este mes, toco el segundo show que presento, en el cual presento al quinteto, sí, que va a ser en el Centro Cultural San Isidro. Ahí está. En San Isidro, por supuesto, ahí al lado de la catedral, sí, muy cerquita del río, un lugar espectacular, un lugar muy muy lindo. Lindo lugar ahí. Sí, sí, suena como la gran ciudad, toqué un par de veces ahí. Suena muy muy bien, suena igual de bien que la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Sí. De hecho, bueno, en este momento les pido disculpas a toda la gente que no pudieron entrar, porque hubo mucha gente afuera, mucha gente afuera. Voy a volver a tocar, por supuesto, en la Moreno antes de fin de año, casi con seguridad. Sí, pero bueno, los que se quieren hacer una escapada a San Fernando, tranquilitas, se van con el autito. Bien, ahí. A San Fernando, ahí voy a tocar el 28 en una actuación junto con mis compañeros que te decía recién, con Virginia, con Machi Romanelli, con el Grivo y con Hugo Mense. El quinteto. Luego, exactamente. Luego de eso, el mes de julio viene súper cargado también. Estoy en un momento de mucho laburo, gracias a Dios y a la Virgen Santa María, Madre de Dios. Y por supuesto a todos mis fanáticos y a mis productores también. Nada más que por eso estoy así subiendo al escenario, que es lo que a mí más me gusta hacer. Soy muy afortunado, estoy muy agradecido. Seguro. Y siempre que subo al escenario, te juro, mira, hace un rato estaba terminando de preparar una Flying V que tengo acá en mi casa, una Epiphone del año 2000, creo que 2009, una guitarra que tiene 13 o 14 años. Uh-huh. Una guitarra, no, nada del otro mundo, viste, pero bueno, yo le hice unas cuantas limaduras para levantarla de nivel técnico. Claro, claro. Y quedó espectacular, quedó bárbara, estoy mirando en este momento. Bueno, bien. Vale, estuche, sí, la tengo preparada. Este sábado le voy a dar un poquitito de murra allá en la plata. Un poco de rodaje. Hay que darle rodaje, claro. Exactamente. Necesito que la voy a gastar yo. ¿Te gusta un poquito eso de luthier también? Mira, yo le meto mano a todas las situaciones electromecánicas. Yo soy técnico electromecánico, me recibí. Luego hice un año de ingeniería y un año de arquitectura. En realidad no llegué ni al medio año en cada una de las dos carreras universitarias, pero finalmente hice lo que tanto me había inculcado mi viejo, que era matricero. Mi viejo era matricero. Uh-huh. Y me enseñó a usar el calibre y el micrómetro cuando tenía 8 o 9 años, ¿viste? Mirá vos. Entonces después siempre anduve relativamente bien como Tara Service. Acá en mi casa, claro, acá en mi casa hay un montón de cosas que se rompen, siempre le meto mano yo y en la mitad de las ocasiones las termino arreglando yo. Después hay otras cosas que se rompen que no las sé arreglar y las mando a arreglar. Claro, pero claro. Bueno, la mitad de las cosas las arreglo yo y me ahorro bastante guita. Bien, te da maña, perfecto. Aparte, si estudiaste eso, olvídate. Ni hablar. Sí, en este momento estoy montando un motor Chevrolet 250 con cajas añadido de cuarta. Estoy montando en un chasis Forcito modelo 41. Mirá lo que te estoy diciendo. Bien, buenísimo. Bien. Ese pide pista pronto, ese. No, recién batalito para fin de año. Bueno, tranqui, hay tiempo. Pasa rápido, ya estamos en junio. ya estamos ahí. Me agarró el invierno, estoy recagando de frío porque está la gente. Juan, volviendo un poquito de vuelta a lo de la gira de los 50 años. Vos tenés una banda de discos, muchísimos temas. ¿Es jodido armar el repertorio o cómo lo vas manejando eso? ¿Lo vas cambiando? No, es muy fácil porque yo, como soy finalmente el director de la banda, sí, entiendo que un buen director debe conocer a los intérpretes con los cuales está trabajando. Claro. Y debe conocer dónde brilla cada uno y las limitaciones que tiene cada uno, y entonces de esa manera armar una lista donde los temas permitan que los muchachos instrumentistas profesionales que están tocando se sientan cómodos tocando, y luego también que puedan brillar porque les guste lo que están tocando. Claro, obvio. Entonces, el buen director lo que hace es aprovechar al máximo las posibilidades de cada uno de los instrumentistas y la lista de temas se arma teniendo, por supuesto, en cuenta esto mismo que te acabo de decir. Exacto, exactamente. Que el músico se sienta cómodo. Exactamente. Mientras más aceitado está el mecanismo, mejor funciona. Seguro, seguro. Mira, yo te, la última de mi parte, te digo, en base a lo que dijiste hace un ratito, que sos un agradecido a la gente, e igual no sé, no está de más la pregunta de decir, mirando hacia atrás todo el camino recorrido, debe estar altamente satisfecho. Sí, porque hoy en día vienen los fanáticos de las primeras horas, vienen con sus hijos a verme, y yo creo que no hay un honor más grande que uno pueda recibir, claro, que alguna otra persona que es padre decida que uno es suficientemente honorable como para traer a sus pibes a verte en vivo. Claro. Esto es un honor muy grande que uno recibe, ¿me entendés? Seguro, seguro. Entonces yo lo valoro como uno de los logros más grandes de mi vida, esto lo valoro. Entonces, de esa manera, puedo no solamente sentirme muy bien yo, sino también tener una gran oportunidad, al tener gente joven delante mío, de hacer algo que realmente les vuele la cabeza a nivel artístico. Claro. Y que digan, pero la gran siete, ¿cómo puede ser que este tipo que está delante mío haga algo que a mí me gusta y el tipo tiene 5 dedos y es mi igual? ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces después se arriman y, viste, y te dicen cosas, viste, se arriman por supuesto con sus padres. A veces viene uno que tiene 13 o que tiene 15, que ya está tocando, y a veces y empezamos a hablar más o menos de cosas que son conocidas. Pero a veces viene un tipo que tiene 8 o 9, viste, o 7. Claro, le llama la atención. Y entonces, no, el tipo viene y se queda callado. Sí. Porque no dice absolutamente nada. Sin embargo, hay muchas maneras de comenzar con un tipo que tiene, ponele, 7 o 9 años y que está callado, pero que yo particularmente sé perfectamente bien que él estuvo muy interesado en el sonido de la guitarra, por ejemplo. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces yo lo primero que hago es decirle, mira, bueno, mira, vos te gustó el sonido de la guitarra, sí, bueno, perfecto. ¿Y vos estás tocando la guitarra? No. ¿Tenés guitarra vos? No sé, tengo una cosa ahí. Bueno, mira, claro, ¿viste? Porque te responden así. Claro, claro. Hablan poco, pero las orejas la tienen abierta totalmente para escuchar algo que yo pueda decir. Seguro, seguro. ¿Me entendés? Sí, sí. En ese momento yo tengo que decir A, B, C, y eso tiene que ser totalmente producente en lo que respecta a lograr un interés por parte del tipo que tengo adelante mío. Claro, ¿me entendés? Claro, del claro. joven que tengo adelante mío. Bueno, entonces le digo, mirá, loco, la guitarra, vos viste cómo es, tiene un cuerpo que es de madera, luego tiene el palo este que se llama mástil, y arriba del mástil tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerdas, luego tiene un montón de barritas en el mástil que se llaman trastes, y cuando vos pones los dedos, 1, 2, 3, 4, meñique, mayor, anular y meñique, y índice, los pones de determinada manera, comienzan a sonar un grupo de notas, claro, una por cada cuerda, que se llama acorde, claro, y ahí tenés un acorde, blum, le toco un acorde, y le digo, bueno, acá arriba podemos cantar, por ejemplo, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, ¿viste? Entonces le digo así, el tipo, yo veo que se le abren los ojos hasta la nuca, ¿me entendés? Porque claro, está claro, comprendiendo el ABC. ¿Cómo te enseñó a hablar tu mamá? Te dijo mamá. Claro, claro. Eso dijo, claro, mamá. El ABC, es cierto, ¿eh? El ABC, exactamente. Es verdad. Si vos empezás de esa manera, entonces el tipo, el ABC lo aprendió hoy. Mañana va a aprender X, Y, Z. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Está lindo dejarse atrapar por el instrumento. el instrumento brinda una oportunidad de expresión alternativa a la expresión verbal. Claro. Si vos no querés decir la columna negra de fierro con la voz, agarrá la guitarra y tratá de decir la columna negra de fierro con la guitarra, con algunas notas de la guitarra. Exacto, exacto. Bueno, a Juan, ver qué pasa, a ver qué sale. Sí, seguro, seguro, obviamente, obviamente. Hay que meterse en el tema, es así, y te tiene que gustar, obviamente. Bueno, Juan, querido, te agradecemos el tiempo, no te queremos molestar más. Te deseamos lo mejor para esta gira, para los 50 años con la música, y obviamente para toda la gente que está escuchando, se pueden meter en la página de Juan y ahí van a ver todas las fechas que ya están programadas y confirmadas. Y que se apuren porque se agotan rápidamente. Las entradas, exacto. Señores, les mando un beso muy grande, muchas gracias por la comunicación y un saludo para todo el Rock and Roll Nacional. Aguante el Rock and Roll Nacional. Aguante el Rock and Roll Nacional. Que sea rock. Muy bien, gracias Juan, un abrazo grande. Abrazo Juan. Muy bien, vamos escuchando a Huff. Excelente, De su última placa, no sigo. Estaba para seguir hablando. Sí, olvídate. Pero nos golpea la columnista. Esto es Acelerador de Metal, aquí en Que Sea Rock. Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. De 21 a 24. Ahora los jueves escuchás Que Sea Rock. Solo encontré en la noche. ¡Ah! sobre el aire de la ciudad, se escucha y se siente que sea rock. Llego muy temprano a este viejo bar. Pido algo bien frío para comenzar. Algunos motociclistas empezaron a llegar y un perfume de rock and roll llena el lugar. La banda promete rock y rhythm and blues. Nada falta en el ambiente. Radio Box 102.9 nunca se para. Radio Box. Radio Box. Siempre junto a vos.

generacional al núcleo, de esto, al núcleo fundamental de esto, que fue Dani Panther Rock Hernández. Sí, mandamos un abrazo grande al flaco que anda medio pachucho, anda medio sí. medio. Y ahí tiene que estar presente para participar de la charla, lo merecía. Mañana tiene que madrugar porque tiene que hacer de Uber. Sí, así y que... después tiene que ser de el estudiante, grande. Un abrazo, Dani, gracias. Un abrazo, Dani, querido, mejorate, descansá, tranquilo, tranquilo. Y nos vemos el próximo jueves. Aquí estamos nosotros para salvar las papas. No, olvídate, nosotros que estamos de 10. Muy bien, presentamos lo que viene, don Colma. ¿Cómo no? ¿Cómo es? La columnista. ¿Cómo estamos con la? De la noche, cuando quiera. Cuando quiera, operator, vamos. Sí, vamos, dele. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Muy buenas noches, señorita Romina Beraldi. Buenas noches, ¿cómo anda, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Qué gusto escucharla. ¿Cómo andas, querida? Y estoy haciendo como de Masterchef. La verdad es que voy a cenar muy tarde hoy porque recién acabo de cortar el puerro, el ajo y el morrón. No sé, y tengo que hacer una tarta. La foto que estaba mandando parecía cuando uno juntaba los pastitos para los Reyes Magos. Sí, no. Porque estoy haciendo la tarta, todo lo que te quedó en la heladera, no sé si la conocen. Sí, el reju. Sí, el reju, exacto. El reju. Y en el reju, quiero dar este dato, Masterchef, de Martitegui. Arroz, ¿sabes? Para que sea más alta. ¿Arroz? Le tirás el arroz que te sobró, sí. Al relleno le tirás arroz que tengas ahí que quedó de hace dos días. Sí. Funciona. Porque te queda altita, viste que... Que generalmente la tarta casera es media bajita, porque falta de queso. Falta de queso, bueno. Falta de en caso de una tarta de verdura, falta de verdura. Está claro. Todo caro, claro. Hay que hacer las tartas bajitas ahora. Sí, igual yo metí ahí como la espinaca reduce, te meto atado de acelga y atado de espinaca, ¿viste? Para que rinda. Sí. Y la espinaca va con todo. Va con penca. Ah, sí, olvídate. Que hablaste del arroz, ¿vos equiparás bien las medidas del arroz o te sobra mucho? No, por eso me sobró, Carlitos. Ah. No. Nunca entendí lo de la taza de café, que yo creo que en Argentina debe ser otro el tamaño de la taza de café, porque cada vez que pongo una taza de café para dos personas me queda para un regimiento. Así que no. Siempre va a la tarta o va a la cuchara, ¿viste? O te sobra y después tenés hambre a la tarde y pegás una cuchareada al arroz que sobró. O al salpicón también. Sí. Sí, también. Bueno, de hecho, sobró de un arroz con estofado, digamos, hice dos versiones, una con carne y otra solamente con tuco, y había sobrado de ahí, pero lo que hice, porque me di cuenta que me había ido de mambo, aparté el arroz blanco y ahora lo puedo usar en la tarta. Así que bueno, camine, señora, camine. Ese es el segmento de cocina, de cómo ahorrar dinero. Tres cositas acorde a esto que está diciendo. Bueno, Romy está haciendo efecto lo que siempre dicen los cocineros con lo que tienen en la heladera. Exacto. Porque yo a veces con dos huevos y medio limón no puedo hacer mucho. ¿Entendés? ¿Cómo? Con dos huevos y medio limón, mucho no sé. No, mucho no va a inventar. Me mata el limón, ¿entendés? Sí. Pero, no, está igual. Pero bueno, bien ahí Romy con eso que hizo... Gracias, querido. Bien uso a lo de la heladera. Segundo, está escuchando mi hijo y su madre, o sea, su madrina. Ah, mandamos un saludo a don Diego. Sí. ¿Sí, don Diego de la Vega o no, ya? No. Ah, salió. Por los bigotes. Yo me asusté. Dije, ¿cómo, don Diego? ¿Se equivocó de nombre? Dije, no, claro, por los bigotes del Auti. Le habíamos puesto el mini don Diego de la Vega. Sí, no, pero y tenía el porte. Después no quiso. No sé si tenía el caballo, pero el porte lo tenía. Y le decían también el zorrito cócaro, ¿no? Bueno, le voy a mandar un beso muy grande a mi madrina. Hoy no hablé con mi madrina, así que muchas gracias por estar escuchando. ¿Usted qué habla todos los días con su madrina? No, pero hablo. Sí, bueno, sí. Esa ha sido mi, Mi contacto, así que le mando un beso enorme por estar siempre escuchándome, y a mi señora madre, sí, que como siempre... Un beso grande a la mamá de la criatura, obviamente, sí, claro, como un beso siempre. Grande. Bueno. Firme, ella firme todos los jueves, sí. Ella es como stack permanente. Bien ahí, sí. Bien ahí. Bueno, y la tercera cosa que quería acotar antes, bueno, de empezar con su columna, es... Mangueó un cuchillo, entonces como yo le retruqué, dice, bueno, cuando nos invites a tu casa, sí, te llevamos un par. Y me salió diciendo, no, vos sabés que si regalan cuchillo es pelea, que yo... Es o sea, mentira, no quiere que todo, vayamos, claro, a la casa. No quiere que vayamos a la casa. Es la conclusión. Exacto. Derecho a réplica ya. Nos echa, no, nos discrimina. La conclusión es que... Vos viste leyendo lo que dije, que para mí me cargaron, porque ahora no puede ser que un regalo sea pelea, pero me lo dijeron y mi cuchillo sigue siendo el mismo, porque me dijeron, no, ¿cómo te voy a regalar un cuchillo? Es pelea, entonces no te puedo regalar esto, porque no me regalaron ninguna otra cosa, o sea, quedó ahí la charla. Entonces yo propongo ahora de que los regalos sean peleas, entonces así va zafando de todos los regalos. Pero no, ¿saben qué? La invitación formal... La envió Don Leivas. ¿Y Don Leivas, en este momento, sabe, sí, dónde está? ¿Dónde está Leiva? En París. ¡No! ¿En serio? ¡Bonjour, París! ¡Le parisien! ¡Le petit! Se fue a trabajar una semana a París. No es que tengamos el dinero, pero sí se fue porque, bueno, ganó un premio y con todo pago se fue para allá. Sí, tiene que trabajar 7 días, pero no es lo mismo trabajar acá que trabajar mirando la Torre Eiffel. Así que le mandamos un beso a la distancia. Está durmiendo porque me dijo, sí, amor, no llego, 5 horas de diferencia. Claro. No voy a poder escuchar. Pero bueno, le mandamos un beso enorme, sí, claro, y muchísima suerte en el trabajo para que empiece, sí, mañana con el tema. Que traiga alfajores. Después le... Sí, que traiga una... Sí, algo, una, ¿qué se trae croissant, de París? Croissant, no, El macajón. El macajón. ¿El matafón? Es el... ¿El mascarón? No, ¿qué? No. ¿Qué cosa? Bueno, no ando bien del oído hoy. Por eso. No, te entiendo. Pero capaz te confundiste porque como es cuervo, capaz que te confundiste. No, el macajón. Ah. Que es como el alfajorcito de... Ah, bueno, que sí, eso también. Sí, a todo. Eso puede traer. Excelente. Puede traer todo eso, llaveros, que traiga todo. Sí, bueno, sí. A ver, vamos. Tengo una columna en donde volvimos a unos orígenes, porque ustedes recuerdan que cuando arranqué la columna Una para Ver, yo les había planteado, bueno, está siempre bueno que tengamos un Orgullo Argento, una maratónica y algún evento o algún estreno que prontamente ocurra. Y esta vez hice 3 de 3. Les traigo una película argentina que le está yendo muy bien, que está en el cine y está en cines baratos, por eso también paso el dato, porque está al alcance de todos los bolsillos. Traigo algo que yo descubrí, pero está hace un montón, que es una serie de televisión, que es una maratónica, uno arranca y no para hasta 3 días después de verla, y un estreno que es un tanque que va a aterrizar dentro de muy poco acá en Argentina. A ver. Arrancando con el Orgullo Argento, vamos, sí, a hablar de la película debut de María Zanetti. Es su primer película, que se llama Alemania. ¿Cómo? Alemania. El país, Alemania. ¿Como Alemania? Ah, Alemania. Sí, ahora sí, está bien. Alemania, sí. Exacto. Se estrenó el 11 de abril, quiere decir que ya estamos en su semana 9 de estreno. Claro. Se llevó más de 15.000 espectadores en muy poquitas salas, porque solamente está en 2 salas, no, en el Malva y en el Gomón, y solamente está una vez en cada una de esas salas en la semana, que quiere decir que a sala llena para llegar a 15.000 espectadores, sí, le fue muy muy bien en taquilla. Se trata de una película que es un drama familiar, vamos a decir que es sobre todo adolescente, porque su protagonista es una adolescente que se llama Lola, que tiene 16 años y que logró tener una beca para ir a estudiar a Alemania, el país Alemania. Mira. Hay un juego de palabras ahí. Claro. Y bueno, todo está viento en popa, la verdad que está empezando un noviazgo, está muy contenta por la pasantía, se llevó educación cívica, pero bueno, la verdad es que pasó de grado, así que es para celebrar. Hasta que ocurre un hecho en su familia, que es que su hermana mayor tiene un episodio de salud mental, le agarra un episodio psiquiátrico, y sus padres obviamente se ocupan en ayudar a su hermana mayor y le empiezan a dejar un poco de lado. El Lola tiene que empezar a transitar su adolescencia un poco ¡Upa! ¿Escuchan eso? Sí, sí, escuchamos. ¿Escuchan ese ruido? Uy. Ah, no, no, pero ese ruido. ¿Escuchan el ruido de fondo o no? No, no, no está Chucky hoy, ¿eh? Ah, bueno. No, está bien. Yo digo porque si hay una sirena, no es que me vienen a buscar a mí, no a la policía, pero bueno, hay unas sirenas locas. Si escuchan cualquier cosa, llamen a mi madre. ¿Sirena? Para que me vaya a buscar. El botón vecinal. No, no, no, una sirena de policía, pero ya se fue, se ve que no me encontraron, siguió su curso. Bueno. Bueno, entonces Lola de repente se encuentra con sus padres dedicados a su hermana y le dice, mira, no te vas a ir a ningún lado, no podemos ahora llevarte ni pagarte a Alemania por este problema que estamos teniendo con tu hermana mayor. Y ahí se desarrolla la historia y cómo esta adolescente va a intentar cumplir su sueño. ¿Qué tiene de novedoso esta película? Es que una de las protagonistas es Miranda de la Serna, que es la hija de Rodrigo de la Serna, y claro, Erika Rivas, sí, y que cuando vean la película van a notar que la hija de Erika Rivas es idéntica, es no, un calco, y de hecho cuando uno lo ve como medio rapidito piensa que es una película antigua, porque además está situada en los años 90, entonces uno ve y piensa que es Erika Rivas, claro, claro, joven, porque todo el arte, el vestuario es de los 90, pues no, es su hija, la verdad hace un gran, gran papel. Y bueno, les quería pasar el chivo de cuándo ir a verla. A partir de esta semana va a estar todos los días, por única vez va a estar todos los días, aprovechen, hasta el 12 de junio en El Gomón a las 18:30. Cuando digo El Gomón, estamos hablando de una entrada general de 400 pesos para jubilados, pensionados, estudiantes, de 200 pesos. Uh-huh. Es muy económico y es una película que ganó muchos premios en el exterior. Estuvo nominada en muchos otros, como Cannes, que no ganó, pero sí en, bueno, es una coproducción con España, entonces hizo un lindo recorrido en Europa y se trajo muchos premios, y el estreno ocurrió una vez que fue premiada, con lo cual entendemos que también por eso le está yendo muy bien de taquilla y en el boca en boca. Así que los aliento a que vayan, es una película que pueden ir en familia con adolescentes, es excelente para la gente de entre 15 y 25 años, se van a ver muy representados con los dilemas que vive Lola, así que recuérdenlo, Alemania en Malva los días jueves solamente a las 18, y luego por única vez hasta el 12 de junio 18:30 en El Gomón. Bueno, bien, la invitación hecha, a disfrutar. Ahora pasamos a la maratónica. Yo no me voy a responsabilizar bajo ningún punto de vista, sí, sí, de que si algún oyente luego llama y tiene un problema de adicción con esta serie. Epa. Porque yo la recomiendo. Después cada uno sabe qué hace con su vida. Va a haber gente que va a dejar de ir a trabajar, hay gente que se va a acostar muy tarde. Estamos hablando de Alerta Aeropuerto, muy popular serie, que tiene más de 11 temporadas. Yo llegué muy tarde, claramente, y que es de la señal National Geographic. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Usted la vieron, Alerta Aeropuerto? No, no. Escuché, bueno, algo, escuché algo así por arriba, pero no, no. A ver. Bueno, viene de hace millones de años, todos los años hay una temporada, y ocurren distintos aeropuertos reales del mundo. Lo más crítico, donde siempre hay un caso, son los de Madrid, Bogotá, Chile. En Buenos Aires también hicieron temporada. Ah, pero son los que, perdón, dice, son los que revisan el equipaje. Claro, ah, exactamente. Sí, sí. Es la serie que se encarga de mostrarte cuán reality, pero son casos reales, sí, porque te vas a dar cuenta que son casos reales porque muchos firman la autorización para mostrarle la cara y muchos otros no la firman, claro, entonces algunos están blureados. Son los casos en donde en aeropuertos agarran a narcotraficantes, sí, a gente que tiene algún tipo de documentación falsa, algún tipo de fugitivo, capturas internacionales, armas, lo que uno nunca piensa, ¿no? ¿Quién se va a tomar un vuelo con un arma? Bueno, sí, hay gente para todo, y es muy entretenida, no solamente porque es real, sino porque uno ve el lado B de los aeropuertos. Uno siempre piensa que todo es vacaciones, trabajo, momentos lindos, y la verdad que hay episodios en donde, por ejemplo, atrapan a las mulas, en donde encuentran que tienen más de 40 cápsulas, pastillas o cápsulas dentro de sí. Digo, es muy tremendo lo que se ve. Y algunas cosas son muy tonzas. Algunas veces van presos por querer transportar kilos y kilos de salamín, ¿no? O sea, pasa de todo, no es solamente droga y armas. Yo el salamín me lo pasaría en el estómago, pero bueno, bien masticado. Quiero decir algo sobre un salamín. Hay un momento, una escena. A mí me dijo salamín, ¿no? ¿Cómo le va a decir salamín? No, no, no. No se lo tomes personal. Mirá que me han dicho cosas. Sí. Pero salamín fue lo más liviano que recibiste. Sí, olvídate, pero igual el significado fue lo mismo. Es muy noble ser un salamín, es rico. Sí, salame también. El salame también, picado grueso, picado frito. Y de carollo. Sí, pará, ¿cómo se llama? El de Milán. Claro, el de Milán, exacto. Sí. El de Milán. Bueno, quiero describir esta escena para ver si después de la radio se ven un capitulito. Hay de 6 minutos, que son unas capsulitas que son como achicadas a propósito, editadas para YouTube, así lo pueden ver desde el celu, y si no, el programa completo dura entre 30 y 32 minutos. Bueno. Un señor brasileño quiso entrar a Canadá utilizando a una prótesis de su miembro masculino. ¿Cómo? Sí. Utilizó para pasar droga un brasileño, sí, queriendo entrar a Canadá, inventó una prótesis de su miembro masculino, sí, que en su interior tenía cocaína. Oh, bueno. Desde esas cosas uno va a encontrar hasta, por ejemplo, casos muy extraños. Romy, pará, sí, acoto a eso. No es porque sepa, sí, del tema, sino que alguna vez lo vi. No es que inventó, ya está, es hueco el miembro en ese sentido. No, pero no era el rey. No era el verdadero. Yo estoy hablando, no era el verdadero. Era una prótesis. No, bueno, pero es, claro, una prótesis que se compra ya, sí. Está la, no, que son sólidas. Este era el famoso cuatro patas. No, está, sí, en la que son, hablemos con propiedad, ¿no? Está en la que son sólidos, que tienen vida propia. ¿Cómo? Y esto es tan hueco, en serio. Que este uno tiene baterías, tampoco lo podés pasar. Claro, bueno, pero está el decir que es hueco, que uno introduce, en este caso, introdujeron cosas. No sé, es, no, que se ríe. Me hace enseña. No, entendiendo y tenés que ir a ver el capítulo. Yo lo que te digo es que se inventó y lo estaba pasando puesto, ¿entendés? No era algo que se parecía a. Ah. Lo tuvieron que desnudar y se dieron cuenta que no era su miembro, sino, claro, que tenía un miembro de cocaína. ¿Sabes cómo se dice? Oh, bueno. Es cinturonga, se le dice eso. Que sostiene el elemento. Se le dice así, ¿eh? Realmente son. Los narcotraficantes tienen una originalidad, me di cuenta con esta serie, que es inaudita. Así que vayan a ver. Alerta de aeropuerto. Otro aeropuerto que es muy entretenido, porque los tanos son muy malos, los policías, es el de Roma. Sí. Siempre las capitales tienen, como obviamente, más trata de personas y de drogas. Los carabinieri. Los capítulos de carabinieri. Sí. Policía, como dice sus chalecos con Z, policía. Policía. Son policía. Son muy bravos, así que si quieren ver los capítulos de Roma, son muy entretenidos, porque bueno, los tanos se enojan muchísimo. Así que esa es la recomendación maratónica. Vuelvo a repetir, no me hago cargo si mañana nadie va a trabajar, porque no. Es adictivo. Bueno. Sí. No, yo alguna vez haciendo. ¿Dónde están el haciendo YouTube? Zap, no sé, pero haciendo Zap. Está en YouTube. En National Geographic. Está en National, exacto. Está en Star Plus, en Apple TV. Está en Internet. Place. Bueno, en varios lados, Star Plus. Plus. Está en muchísimos lados, sí. Bueno, bien. Hay un abanico de lugares como para encontrarlo. Tal cual. Bueno, perfecto. Y la última recomendación, que es un estreno, que me encantaría poder decir mucho más de lo que voy a decir, pero la realidad es que se estrena el 13 de junio, así que estoy así como tachando los días, es Intensamente 2. ¿Vieron la 1? Y después, sí, después me cargaban a mí. Yo porque hablaba de Kong y Godzilla, hablaba del planeta de los simios. ¿Quién te cargó? Es excelente, Intensamente. La señorita que está hablando del otro lado de la línea. Yo la vi las dos. ¿La vio? Yo no te cargué, yo lo que te decía es que lo usábamos de somnífero, que sí, la poníamos para irnos a dormir. Bueno, esta también la podría usar para lo mismo. Carlitos, quiero que me des tu parecer. Intensamente es una gran película. Sí, no, bueno, hay que ver porque, viste, las segundas partes a veces no son buenas, a veces, ¿sí? Exactamente. Pero la primera estuvo muy buena y ahora es como que quizás se le agregó algún que otro pensamiento así, sí, y capaz que distorsiona un poco. No la vi, obviamente, pero bueno, yo también estoy esperando ansiosamente. Bueno, esperen, tranquilos. Bueno, voy a traducir el comentario de Carlos porque está muy, pero muy acertado en lo que dice. Gracias, querida. El 13 de junio, nuestro protagonista, que se llama Riley, era niña. Cuando nosotros vimos intensamente uno, era una niña y tenía emociones de niña. Sí. Ahora resulta que la volvemos a ver a sus 13 años. ¿Y qué pasa? Llega la adolescencia. Y cuando llega la adolescencia, llegan sentimientos nuevos que van a ser los nuevos protagonistas que van a convivir con los anteriores, que son, paso a detallar. A ver. Ansiedad, que va a ser la protagonista. Sí. Envidia. Vergüenza. Y aburrimiento. Ahora, vos decís, bueno, para, ¿qué les puede hacer estas emociones a las anteriores? Bueno, el eje de la cuestión es que van a venir a hacer algo tremendo, que es encerrar a las emociones de niña, y se van a convertir en emociones reprimidas. Y es aquí cuando esta película se gana, para mí, muchos premios, porque en realidad es una oda de el psicoanálisis, es para chiquitos, pero también es para grandes, y el mensaje de estas películas es tratar de que los niños y las niñas aprendan a manejar sus emociones. Así que ahora es el momento de los adolescentes, con lo cual tengo un puntito más para decirle a Robert, que está más destinada a adultos, porque la idea es que el público sea de adolescentes para arriba. Claro. Así que Intensamente 2 se estrena el 13 de junio. Ahí hay otro guiñito, no esperan a las vacaciones de invierno. Recuerden que los niñitos salen en julio de vacaciones. Claro, así que hay varios giros como para pensar que es un poquito más ATP y que los padres también se van a llevar un lindo momento. Así que en cines, ahí no va a estar barato, ahí hay que ir con la tarjeta, 2x1, juntar moneditas porque está caro, pero bueno, al que le guste la puede ir a ver el 13 de junio. Sí, bueno, aparte de las dos semanas de vacaciones. De vacaciones, claro. De receso invernal, bien cerrado. ¿Cuándo arranca, se sabe? Las dos últimas semanas de julio. Ah, las dos últimas. Como siempre. Bueno, sí, perfecto. Que son teóricamente las de más frío. Bueno. Aprovechen ahora y no va a haber tantos nenes, porque esto ocurre el 13 de junio. Claro, así que claro, ahora tienen tiempo. Digo, van a claro, zafar del llanto, del nene que se para en la butaca, de todo eso. Sí. Pueden zafar si van ahora. Bueno, perfecto. Igual tengo que esperar a cobrar aguinaldo. Sí, bueno, eso es verdad. La verdad que hace mucho tiempo que no pago entrada completa porque tengo Banco Ciudad y el Banco Ciudad tiene 2x1, por suerte. Bueno. Pero la última vez pagué 4.000, así que entiendo que salía 8.000 de sí, entrada. Sí, seguramente. Bueno, yo bueno, tengo sí, la 365, así que también tengo. También tiene descuento. Bueno, perfecto. Tal cual. Bueno, completito. Muy bien, muchachos. Completito, mándale un saludo al Franchute. Sí. Le mando. Voy a ver si vuelve sabiendo algo de francés. Pero sobre uy, todo que vuelva, ¿sabes con qué? Con más trabajo. Se fue con trabajo y que venga con más trabajo. Sí, claro, obvio. Perfecto, perfecto. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Exacto. Así. Ojalá. Bueno, siga cocinando. Siga cocinando, señora. Sigo cocinando mi tarta. Un beso enorme y que terminen muy bien el jueves. Gracias. Chao. Saludos. Así pasaba Racionita Romina Viraldi y una para ver. Esto es Anthrax aquí en la noche. Sea rock. Tonight is gonna be a jailbreak somewhere in this town. So me and the boys, we don't like it. So we're getting up and going down. I don't know, looking right to left. And I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight is gonna be a jailbreak, so don't you be around. Don't you be around. Busted out, dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. 24. Ahora los jueves escuchás Que Sea Rock. Canciones, noticias, charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Thank you. Estamos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Vino Gallardo? No, no, me desconcertó. ¿Por qué? Sí, que estamos para todo mundo. Un mundo, un mundo. Exacto. Sí, bueno, ahora sí, despáchese, don Colman, bueno, cuando gracias, quiera. Gracias, querido. Sí, se me atragantó. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, no, ya tomé. Se me enfrió un poquito. ¿No trajo gaseosa hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Tengo que ahorrar para comprarme la batería. ¿Estamos todos? Sí. Jorge. Mañana viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Y muchas cosas frías vamos a tomar. Sí. También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Viene mal la cosa. Marcelo T. de Alvear. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el tronco. Segunda, tercera, cuarta. Llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente, último tramo, 41 minutos pasan de la hora 23, ¿eh? Una noche húmeda. ¿Qué temperatura hay, Colman? 15-1, subió un cachito. Un poco en cachito, ¿no? Mañana sí. Va a estar más pesado, dicen. Dice que lloviznas aisladas por la mañana. Pero la temperatura en alza. Sí. ¿No? Y la humedad, nos que lo mata la humedad. El separado de recién estaba como estamos ahora, pero más está, o menos. Pero espectacular, como sí. Anillo al dedo. Vino bien, bien acorde. Bueno, los temas que escuchábamos fue Anthrax con Jailbreak. Haciendo un clásico, un cover de AC/DC. Claro, y después hablando de cover, sí. Uno de The Beatles. Exacto. Come Together por Godsmack. Bloque de covers. Excelente. ¿Está Jorge? Aquí estoy. Ah, bueno. ¿Cómo anda con sí. El garguero? Bien, dentro de todo bien. ¿Tomó un poquito algo caliente? ¿Leche con miel? ¿Algo tomó? No, unos matecitos nada más. Bueno. Hay que hidratarse. Obviamente. Un poco obviamente. De agua. Me parece que está un poquito más congestionado que a la primera hora. Sí, sí, está como en declive. Y sí. Sí, ya llega hasta ahora y. Olvídate. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, lo que pasa es que son las primeras 24 horas. Claro. Porque ayer a la tarde. Todavía así falta que, entonces. Y sí, creo que el pico no llegó todavía. Y yo hace hoy bueno. Exactamente una semana y todavía estamos como al tira y afloje. Yo hace como 3 meses estoy así. Qué bueno, ¿qué no, una semana de banco. Claro. Yo más de 2 o 3 días no. Ya. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a meternos de lleno en lo último, como todos los cierres de programa, con la cartelera, las efemérides y obviamente la Info Rock. Arrancamos con el señor Jorge Pietrafesa directamente desde la Baticueva en la ciudad de Lugano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Viernes 7 de junio, ¿qué pasa? ¿Mató al caniche o no? ¿Eh? ¿Al caniche lo mató? Estaba esperando la pregunta. Sí. Ah, sí, bueno, bien. Sí. Me va a agarrar la Sociedad Protectora de Animales y listo. Bueno. Federico se porta lo más bien y. Sí, en serio. Y rompen los perros de los vecinos. Sí, pero, grande, Federico. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Mañana, viernes 7 de junio. Sí. Emilio del Guercio se presenta en el Café Berlín, en la Avenida San Martín, 6656-2045. Sí, así que atentos con este horario. También es Sky y los Fakires en el Luna Park mañana. Qué bueno. Avenida Madero 420 a las 9 de la noche. También mañana tenemos a Capanga en Club Re, ahí muy cerquita de la radio, en la calle Garibaldi 228, esto es en Quilmes, lógicamente, mañana entonces a partir de las 9 de la noche. Y en la provincia de Santa Fe tenemos la primera presentación de Sumo por Pettinato mañana, en Demos Centro Cultural, en la calle 9 de julio 2239. También seguimos con el día de mañana, viernes 7 de junio, a las 11 de la noche se presenta Fantasmagoria, Oca Pirámides y Riel. Esto es en Lucil, en Gorriti 5520, en Palermo. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada. Y nada, bueno. Terminamos con el viernes 7, nos vamos al sábado 8. Bueno, el sábado 8. De lujo, a las 8:30 de la noche en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en la Avenida 25, esquina Avenida 32, en La Plata, se presentan los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Puedo tirar llegó el día. ¿Puedo tirar un datito, Jorge? Tire, tire. Para todos los fans del Indio y para la gente que no pueda estar presente en el estadio, que ya no hay más localidades, mañana se puede ver el show exclusivo en vivo por el canal de YouTube de los fundamentalistas. Así mañana que, o el sábado. El sábado, perdón, el sábado, no se lo pierdan, En vivo y en directo. Está bien, por el canal de YouTube de los fundamentalistas. Exactamente, ahí lo van a transmitir en vivo. Bien, muy bien. Y la última, sí, del sábado 8, se presenta la Cumparsita Rock y Perro Indio en la Reina. Esto es en el teatro, todo tiene que ver con todo, sí, sí, en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia 7806. Entonces, el sábado 23:45, es bien tarde esto. Sí, 23:45. Sí, sí. Uh-huh. Bien. Bueno, efeméride. Ya llegamos. Sí. Efeméride del 1 de junio del 70, lanzamiento del single Child in China de Deep Purple. ¡Sal, Lucifer, acá! En el 71, lanzamiento del single Rider on the Storm de The Doors. En el 63, nacimiento de Mike Joyce, guitarrista británico del grupo The Smiths. Y en el 74, nacimiento de una gran cantante canadiense que a mí me encanta, sí, Alanis Morissette. Bueno, muy bien. Eso es más pop, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, acá. Noticia que se confirmó en estos días, Don Coleman. Sí. Anuncian, anoten, señoras y señores, para abril del 2025, la vuelta del Quilmes Rock. Bien. A través de redes sociales anunció el regreso de uno de los festivales más grandes de la Argentina, el Quilmes Rock. Aunque aún se desconocen, obviamente, la mayoría de los detalles, se sabe que la fecha será en abril del 2025. Como es habitual en estos tiempos, aún no se anunció oficialmente la grilla, pero en el video con el que se lanzó la noticia sugiere una edición especial por demás ambiciosa, con la participación de los más grandes exponentes del rock local, mezclándose con los artistas que hoy marcan el ritmo de la música argentina. A más de 20 años de la primera edición, en el 2003, el festival tranquilo de Tosa, el festival anuncia próximamente la salida a la venta de sus entradas, y desde esta suerte de tráiler deja picando la idea de que uno de los regresos más esperados de los últimos años estaría incluido en su cartel, además de alguna que otra vuelta más de otro clásico. ¿De quién hablamos? ¿Qué fue, un trabalengua? No. Ah. ¿De quién hablamos? Porque feo que te dejen picando algo. ¿Qué dijo? De los Piojos. Estamos hablando de los Piojos. Excelente. Seguramente, iba a decir lo mismo. Y bueno, y estamos haciendo lo mismo. Don Jorge. Bueno, muy bien. Veremos qué es lo que pasa. También ya se vendió esta semana el Lollapalooza. Claro. ¿Cómo es? El Early Bird. Porque, claro, nadie sabe quién va a estar todavía. Pero ya salieron a la venta las primeras entradas. Local. Que cumple 10 años el Lollapalooza. ¿10 años? 10 años, sí. Mirá. Así que parece que el año que viene se viene con todo. Bueno. Y estaría Paul. Paul McCartney. Dicen por ahí. Sí, parece. Qué tool, ¿eh? ¿Eh? Bueno, bien. Capaz que traen al al carnicero de Córdoba. Pero bueno. Sigue vigente, Paul, ¿eh? Paul McCartney. Sí, McCartney. Paul is live. Sí. Y sí, podrían venir los Rolling también, ¿no? Sí. Empieza una nueva gira. Salió en la tele, lo vi. Sí. Sí, sí, sí, sí, siguen de gira, obviamente. Bueno. Esperemos que lleguen. Muy bien, seguimos con la agenda, que es lo más interesante. El viernes 14 de junio y sábado 15 de junio en el Movistar Arena se presentan los Babasónicos a las 9 de la noche en Humboldt 450. Nos vamos al sábado 15 de junio, ya vísperas del fin de semana largo. Arde la sangre en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroce 3455. Esto es a las 8 de la noche. Seguimos con el sábado 15 a las 11, a las 12 menos 5 de la noche, 23:55. Un poquito tarde, ¿no? Qué raro. Bueno, no, es sábado, pero bueno, 23:55. ¿Qué es ahora? Estoy durmiendo. Las manos de Filippi. Un sábado. Y sí, bueno, yo soy, estoy grande ya. Sí, yo también. Si trabajo el otro día, ya está, fue. Claro. Las manos de Filippi se presentan entonces en el Auditorio Oeste, en la Avenida de Rivadavia, 17.230. Esto es en Aedo. Y Aguaraguazú se presenta en la trastienda, en Balcarce 460, el domingo 16 de junio a las 8 de la noche. Y bueno, el próximo jueves está aquí, ¿no? En aquí, exclusivo, aunque sea rock. Sí. Aguaraguazú. Ajá. Excelente. Exacto. Bien. Belleza, nene, belleza. Gracias. La fecha del fin de semana largo, del primer fin de semana largo de junio, domingo 16 a las 9 de la noche, él mató a un policía motorizado en el Movistar Arena. Exacto. ¿Qué tal? Muy bien. Estábamos con las entrevistas que ya estábamos dando fecha para agosto casi. Para agosto, casi qué bárbaro. Estamos on fire. ¿Cómo está que sea rock, Sí, por supuesto. Efemérides del 4 de junio, el 96 lanzamiento del disco Load de Metallica. 83 lanzamiento del disco Another Perfect Day de Motorhead. 84 lanzamiento del disco Born in the USA de Bruce Springsteen. ¿Por qué hablas así? Sí, porque es como corresponde. Y en el 71 nace Tony McCarroll, baterista del grupo Oasis, entre el 91 y el 95. Muy bien, seguimos compartiendo más información. Charly García reapareció en los escenarios con una inesperada actuación. Charly pasó un 2023 con muchos problemas de salud. El artista optó por resguardarse de las cámaras hasta enero, que publicó una foto en la que se lo pudo ver muy sonriente y en un buen estado de salud, mientras le daba sus últimos toques al nuevo material que está preparando. Su productor, José Palazzo, dijo que tiene todo listo para presentar el nuevo álbum. Mientras sus fanáticos esperan ansiosos que eso ocurra, Charly sorprendió a aquellos pocos allegados que se encontraban en el Hotel Faena en un evento en el que participó su cuñado, el hermano de Mecha Inigo, el DJ Facu Inigo. Tras 2 años sin subirse al escenario, el músico, que es una leyenda de nuestro rock, se sentó frente al piano, tomó el micrófono e interpretó 2 de sus clásicos, Yendo de la Cama al Living y Cerca de la Revolución. Bueno, muy bien. Se lo ve bastante arruinado. Pero bueno. Sí, en silla de ruedas. Bueno. Sí, pero está vigente. Muy bien, seguimos con la segunda parte del fin de semana largo de junio. En este caso nos vamos al miércoles 19 de junio, a las 8 de la noche, Viejas Locas por Fachi y Abel se presentan en el Club Tucumán. Esto es en Andrés Baranda 941, aquí en la ciudad de Quilmes. Sí, por acá. Sí, cerca. Miércoles 19 de junio. En el bloque anterior hablábamos de Sumo por Petinato en Santa Fe, pero en este caso te voy a dar las 2 fechas de aquí en la ciudad de Buenos Aires. El miércoles 19 de junio a las 9 de la noche en Mutar Bar. Esto es en Avenida Mitre 982 en Avellaneda. Sí, así que está para ir a verlo. O si no, el viernes 21 de junio en Maquena, en Fitzroy, así se dice, 1519. Fitzroy. En Palermo, a las 9 de la noche. Ese mismo fin de semana, el viernes 21 de junio, en la trastienda se presenta Guyot y Tot. ¿Sí? Sí. A las 8:30 de la noche. Los Cabezones, el sábado 22 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia 7806. La Renga, también el sábado 24 de junio, en este caso en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. ¿Y qué más? Tenemos a los jóvenes por Dioseros, sábado 22 de junio, todo esto para que aquellos que salgan a recorrer el país, los jóvenes por Dioseros entonces, y Rey Garufa, esto es en el Auditorio Garufa. Oeste, en la avenida... Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida de Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Está bueno. Porque bandido. Dice que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. No, bueno, los jóvenes por Dios. Excelente. Entonces, y Rey Garufa, sábado 22 de junio, a las 23, en el auditorio 17.230, en el auditorio. Mueva la antena porque está medio corriéndose, No, estoy quietito ahí. Ahí está. Mejor. Ahora sí. Estoy quieto. Bueno, muy bien. ¿Tenemos otra entradita más? Sí. ¿No? Yo voy con la última. Bueno, La última mía. Efemérides del día de la fecha del 6 de junio, el año 2000, lanzamiento del disco Brutal Play de Alice Cooper. 95, lanzamiento del disco Pulse de Pink Floyd. 88, lanzamiento del single South Africa de Ian Gillan. 72, lanzamiento del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars de David Bowie. ¿Por qué hablas así? Está aquí, está escrito. No entiende lo que vos hablas. Está escrito acá. Y es en el 74. Bueno, encima no doy más. Y en el 74, nacimiento de Tommy Levin, bajista de King Crimson. Muy bien, vamos. Excelente. Con la última de mi parte, como siempre le decimos, métanse en nuestra página www.queseaRockRadio.wixsite.com/la web. Ahí van a encontrar toda la cartelera. Hay muchísima información esta semana de rock. Métanse en, porque la verdad que no tendríamos que estar 2 días para leer todo esto. ¿Qué más? Playlist de música. Ahí están todas las grabaciones de los programas, sí. Las entrevistas. Hay de todo. Es una kermés. Así que métanse. Y si hay video y foto, ¿qué tenemos esta semana? En esta semana tenemos de Panther Rock, de su momento, época de estudiante. De estudiante, claro. Sí. Fue un éxito el video del el Panther enjaulado, Sí, la semana pasada. Sí, hubo comentarios acá, por debajo de la mesa. Claro. Excelente. A sus 80 años, Mick Jagger anunció otro álbum y más gira. Jagger, que cumple 81 el próximo 26 de julio, sigue pasándoselo en grande y no tiene previsto dejar de rock and rollear en el corto plazo. Me costó un par de conciertos tomarle el ritmo, pero ahora ya lo tengo. Me siento bien. El grupo estudia la posibilidad también. De tocar. Me siento bien. Yo sabía. Yo también. A pesar de todo, me siento bien. El grupo estudia la posibilidad de tocar en otros países el año que viene, declaró Jagger en una entrevista. Así que tenemos Jagger para el rato, parece. No, olvídate. Muy bien. Igual. Aquí muy bien. Una entrada. Hablando de artistas internacionales, bueno, vamos con las últimas. Iron Maiden se presenta el domingo 1 de diciembre en el Estadio Huracán, ¿sí? Sí. Y también en el Movistar Arena. Esto es el lunes 2 de diciembre. Como decimos que la agenda está completísima. On fire. De que sea rock, sí. Todo internacional. Tenemos a Dream Theater en el Movistar Arena el jueves 19 de diciembre a las 9 de la noche. Esto es en Humboldt 450. Los 21 Pilots también se presentan en el Movistar Arena el miércoles 29 de enero del 2025. Sí, así que vayan agendando. Muy buena banda esa. Ya la agenda. Muy buena banda. Un dúo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Así que completísimo todo. ¿Estamos, don George? Sí. Bueno, sí. Arranca que viene el zorro y nos... Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un programa más. Sí. Que sea rock. Excelente. Tenemos en la dirección general de la emisora a Claudia, la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. Gracias. Bueno. en la operación técnica y puesto en el aire. A cargo de, obviamente, el operador Guantes de Amianto, que anduvo bastante bien. Pero excelente anduvo. Claro, bastante bien. Todo bajo la supervisión sí. técnica de quién. Sí, obviamente. De Damián, el Zorro Spadea. Ahí está haciendo un par de. Qué grande Zorro, Aparte se bancó toda la entrevista de Jaff, así que. Sí, estuvo aquí presente con nosotros, Exacto. Bien, hoy estuvimos presentes en la sección Rock Mix. A cargo del señor Hernán Carlos Mendevedia. Gracias, don Méndez. A vos. Vendrá la próxima semana la sección Encrucijada de Difusión. A cargo del señor Daniel Panther Rock Hernández. Nuestros amigos y queridos columnistas, hoy estuvo presente en una para ver. La señorita Rominita Veraldi. Vendrá la próxima semana el inoxidable, que está desaparecido en acción. Sí, se habrá ido a dormir porque estaba muy cansado. El señor Fabián Horacio. Habla despacio. Méndez. Y más adelante tendremos una nueva escuela de rock. A cargo del profe Juan Carlos Carloso. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Exacto, gracias amor, como siempre, por el aguante y por estar siempre presente aquí en Que Sea Rock. Sí, siempre el aguante. Rescatemos. Exacto, sobre todo. Obviamente. La artística, voz en off y edición. A cargo del Citra Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su Baticueva. Sí, saludos al Citri. Qué grande el Citri. Y a Canich Toy. El Canich Toy, que ahora mata a Canich. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones. Sí, bien, bien. Y te hicimos compañía directamente de la ciudad de Lugano en la Baticueva. A cargo del señor Jorge Piedrafesa. Gracias, Jorgito. Bueno, muy bien. Hoy con las narices mocosas también. Aquí, face to face, sin vidrio de por medio, mi amigo el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Exactamente, acá del otro lado del no vidrio, el señor Rosito, Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petit Dormido y etcétera, Roberto Carlos Ortiz. ¿Qué pasó? Gracias, gracias. No, gracias a vos, querido. Bueno, nada más por hoy, che. Un besito grande, MG, gracias por todo, te amo. Buen fin de semana. Y dije bien, MG, ¿no? Sí, excelente. Nos vamos con un gran tema. Y a vivo. De lo nuevo, Sí. Esperando que vuelva. Excelente. Nos vamos con Lagrimón y cantando. Exacto, del Ritual Piojoso. Sí. Esquina de Libertad. Larga calle de chau, Libertad. Chao, Jorgito. Chao, chao, chao. Sangre en la copa y adentro, con pronto.